Lectores, lectoras, bienvenidos a la Biblioteca Invisible, el programa donde simplemente hablamos de libros. Hoy tenemos un programa por petición, iba a decir por petición popular, pero tampoco, por petición de colaboradores, colaboradoras que se empeñaron en el Salón del Cómic. No, dice que no. No. Termina el bocado y luego me discutes. Eso es mentira, estamos, es una falacia. Estamos aquí almorzando al mismo tiempo. Hoy tenemos maratón, así que nos hemos preparado vituallas, ¿dice así? O sea, ¿Avituallamiento? Sí, será. Sí. Bueno, pues nada, nos hemos reunido un all-star de las casas de Harry Potter, porque vamos a hablar de las novelas de J.K. Rowling. Aquí es el momento que yo tengo que hacer mi speech feminista, porque me da mucha rabia que las escritoras tengan que ponerse las siglas en lugar del nombre para poder vender. Eso me da mucha rabia, pero bueno. Hablamos, a ver por qué orden os presento, porque todos habéis estado aquí en este estudio, pero no. En la biblioteca debuta hoy Javier. Sí. Muy buenas. Buenos días, buenas tardes, según que nos oigan. Sí, pero bueno. Como vamos a estar aquí todo el día, buenos días y buenas tardes. Vamos a hacer, si no pasa nada, vamos a hacer como hicimos en Canal Osera con el programa de Star Wars. Vamos a grabar seguido, pero lo haremos en dos programas para que nos haga pesado de escuchar. O no, ya veremos, según nos dé. Nosotros pesado de escuchar nunca. No, nunca. Por lo menos nos lo vamos a pasar bien haciéndolo. No, eso seguro. ¿De qué casa eres? No sabía que había que ser de una. No. Bueno, yo hice... No, es que se me acaba de ocurrir. Digo, sí. Sois cuatro. Claro, no, la verdad es que... O sea, que yo lo hice... te dejo elegir a ti primero. Yo lo hice una vez, de estos test que hay por internet y tal, lo he hecho varias veces y siempre... No, ahora no me preguntes cuál de las dos, pero es o Hufflepuff o Ravenclaw. O Ravenclaw. Siempre de las más marginadas. Bueno, pues siempre ahí... Bienvenido a la biblioteca, que es la primera vez que vienes, aunque ya estuviste en el estudio. Uh-huh. Y nada, como no sabes, nosotros aquí hablamos directamente de los libros, luego os voy comentando la idea, pero en plan muy informal, para pasarlo bien. El que lo escuche, si le gusta, lo escuchará, y si no, ya lo quita, ¿no? Pues también. También debuta aquí, es la primera vez que vienes a la Osera, además. Violeta, muy buenas. Hola, encantada de venir a la Osera. Qué guay. Sí, muy entusiasmada. Ellos dos son dos que no estaban en aquel día en el Salón del Cómic, pero que cuando oyeron hablar de Harry Potter dijeron, nos apuntamos y mejor, más cosas para hablar. Digo, porque ellos son fans, yo no. O sea, que esto va a ser muy divertido. Y luego, bueno, Miriam, que ha estado menos... Bueno, Archie, Miriam, Archie, ¿no? Archie, sí, mejor. No, no podemos desvelar la identidad secreta de Peter Parker. Ya se ha dicho. Yo vengo hoy de Wikipedia andante. Ah, sí, porque te has terminado el último libro esta mañana. Ayer me tiré desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche leyéndome el último libro. Madre mía. Eso es compromiso profesional. Sí, sí, sí, es la profesionalidad. Es la... Pero se me ha olvidado todo mientras dormía. O sea que... No nos veis, pero tienes que ver las caras de los otros. No se resetea por las noches. Pues, muy mal. No, yo, cafeína, yo me los he leído también del tirón, pero no tan del tirón. Y reconozco que soñaba por las noches con Harry Potter. Sí. ¿Te ha pasado, no? Sí, te entiendo. Sí, sí, sí. Era horrible, me despertaba metido en los con una túnica de colores y en la biblioteca. Y Mike, que tú haces tanto los programas, creo, en de la biblioteca. En casi todos, en los de Star Wars estuve no, sin pero hablar. Eso, no, pero esos no fueron de la biblioteca, digo, de la no, biblioteca fue... están todos los programas, me parece. No, menos en uno. En el que estuvo Barnett. Claro. Vino Warnett a hablar de no sé qué libro. No sé qué, algo suyo. Que cuando habla no pero vamos, de los cinco programas... Sí, sí, estoy aquí. Es nuestra librera, necesitamos una librera que estudie bueno. Por aquí. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues la idea es, sí que vamos a hacerlo un poquito en orden, vamos a hablar de las novelas, pero somos fans y si estamos hablando del segundo libro y hay que comentar algo del cuarto, del quinto o volver a rescatar algo del primero, sin problema. Mi idea es hacer un poquito en orden, sí, para seguir algún orden, pues seguir el orden de las novelas. Pero vamos a empezar por lo igual que empezamos cuando hicimos Ready Player One, con cómo nos acercamos cada uno a Harry Potter. Como lo vuestro es muy, muy fan y lo mío es mucho menos, voy a empezar yo, aunque quede feo. Yo llegué ya con veintitantos y llegué a Harry Potter porque lo había oído hablar, yo conocía el mundillo freak y tal, pero nunca lo había leído hasta que un día lo pillé en la biblioteca, yo tendría pues 22, 23 años, y bueno, me gustó el primer libro, Me fui leyendo, creo, los 3-4 primeros que estaban en la biblioteca. Y luego, la verdad es que me desconecté hasta muchos años después, gracias al ebook, que terminé la serie. Pero no tuve vuestro apasionamiento. Así que, contadme vosotros, Javi. Pues dime. Empiezo yo, porque no te creas tú que estoy muy separado de ti por los inicios, ¿vale? Que luego me gustó, pero yo no, o sea, ha habido lo nombrado, como todo el mundo. Mi primer contrato fue la primera película. Pero fue un pase matinal en el Panoramix cuando estaba abriendo. Y digamos que por la mañana me pasó una situación personal poco agradable, de manera que yo vi la peli- estaba sentado en la película, pero no me enteré de nada, no le presté ninguna atención a la película. No quise ver las demás, ni porque todo me recordaba lo que me había pasado ese día, y no lo seguí hasta que me obligaron a ver la tercera. Vente ahí, los compañeros de trabajo, nos fuimos todos juntos, me gustó bastante, y ahí vi las películas, pero sin ser un super fan. Hasta que, como lo tenía todo un poco borroso, antes de que estrenase en la sexta, me vi todas las pelis de tirón, vi la sexta y dije, buah, ahora me toca esperarme 3 años hasta que esto se acabe. 3 o 4 años faltaban porque ya se sabía que se iba a partir en 2 la última. Dije, ni de coña. Y me leí todos los libros del principio y ahí sí que me enganché de manera brutal. ¿Tú llegaste por las películas? Sí, sí, sí. Eso, mira, una cosa que no había tenido en cuenta, que sí, que mucha gente le habrá pasado, que habrá llegado los libros por las películas. Mai, ¿tú cómo llegaste? Yo cuando vivía en Ciudad Real, tengo un amigo, Víctor, que es muy fan de Harry Potter, y nos habló a todo el grupo de él. Lo que pasa es que yo tampoco le hice mucho caso, porque yo estaba metida entonces pues con Crónicas Vampíricas de Anne Rice, que también son muchos, muchos libros. Sí. Y no le hice mucho caso. Entonces hubo un momento dado que en un trabajo que tuve no había mucho trabajo y me descargué los 3 primeros libros en PDF y me los leí en el trabajo porque estaba todo el día. Y fue donde me enganché. Me leí el primero creo que en 1.5 días, el segundo en 1 día, pero se nota que no había trabajo. Sí. Y... Hombre, los primeros también son... Sí, son rapidillos. Cortitos, son sí, rápidos. Sí, los primeros son cortos. Y el primero que me compré fue El Cáliz de Fuego. Luego ya he ido consiguiendo todos. Pero fue gracias a mi amigo Víctor. Archie. Pues mira, yo estaba intentando hacer memoria estos días y creo que el primer libro lo leí a raíz de haber visto la primera película. O sea, a mí me pilló la adolescencia en el instituto recién llegada. Recuerdo haber hecho un trabajo de ese libro en clase y me pilló así. Y luego a raíz de esa primera película y el primer libro ya fue surgiendo todo. Me acuerdo que estaban publicados los 4 primeros libros. Mi madre me los fue comprando poco a poco. Y el primero, bueno, pues normalito, ¿vale? Entras en el mundo de la magia así como con la película. Pero luego llegó el segundo y dije, ostras, pero si esto, no sé, era muy detectivesco, muy... Me gustó muchísimo y a mí me gustaba mucho ese tipo de literatura. Yo leía a Agatha Christie y tal, también para el instituto. Y así poco a poco. Entonces ya me enganché con los 4 primeros libros que son los que habían publicados. Y recuerdo que un poco después llegó la publicación del 5º libro, de La Orden del Fénix. Y ahí ya, bueno, se había desatado una ganas de leer todo el mundo ahí, sobre todo las películas ya habían ido rodando un poquito más y ya había ido surgiendo eso. Y recuerdo estar en la universidad y haberse publicado el 6º libro y una amiga mía se fue a Londres y me lo trajo en inglés. Y me acuerdo que lo estuvimos ahí leyendo y vamos, que ya... O sea, yo he ido poco a poco. A raíz del 5º libro ha sido siguiéndolo ahí conforme lo iban publicando en inglés. Y me acuerdo que cuando salió el 5º libro no lo habían publicado aquí en español el mismo día, sino que tardó unos meses un año, no me acuerdo. Pero yo ya lo tenía en inglés porque me fui corriendo ese mismo día a la FNAC a comprarlo y ya lo devoré en 2 días. Y así. A Violeta le pasó algo parecido con el inglés, ¿no? También. Sí, a mí me pasó algo parecido. Yo descubrí los libros antes que las películas. Los descubrí cuando se había publicado el 3er libro. Fue cuando yo vivía en mi pueblo, que, bueno, a pesar de... Es Chiclana, que a pesar de tener sus 80.000 habitantes, pues está ahí un poco ahí aislado del mundo. Yo no me enteraba de nada, ni de lo que se publicaba, ni de nada. Y cuando me fui a estudiar a Sevilla, pues una compañera me habló de los libros, me prestó el primero. Me leí el primero... Me lo leí, no sé, igual me lo leí en un día o dos, me lo leí en un suspiro, me encantó. Y ya pues me compré los 3 primeros y me los leí en nada, que eran los que estaban publicados. Y ya a partir de ahí, Pottermanía total. Ya. Eso fue en el primer curso de universidad, en el mismo curso creo que se publicó el 4º Y ya iba tal cual salían. Los primeros cuatro me los leí en español y luego me pasó lo que decía Marco. Que claro, me había leído los primeros cuatro en español, pero ya me había vuelto una fan fatal y ya estaba desesperada. Así que a partir del quinto libro, yo no podía esperarme los meses que pasaban desde que salía el libro hasta que salía en español. Así que ya en todos los siguientes libros lo que hacía era reservarlo en inglés, que aquí algunas librerías, pues si se lo pedía, te lo traían para tenerlo el primer día que salía. Y ya pues volverme loca leyéndolo. Y efectivamente yo no... Ahora soy profesora de inglés, pero yo en ese entonces pues tenía el inglés de Coe. Y la verdad es que yo creo que igual aprendí inglés gracias a Harry Potter, porque estaba tan desesperada por leerlo que la cosa lo tenía que leer. Y es verdad que no es muy complicado, no es una estructura de frase, pero no sabía tanto inglés y lo aprendí leyendo Harry Potter. Mucha gente, muchísima gente se lo ha leído en inglés sin saber inglés, me refiero. Me hago de inglés, tienes que saber. Pero quiero decir, sin tener costumbre de leer en inglés, me refiero. Hay muchísima gente que se lo ha leído así. Yo nunca me había leído un libro entero en ese entonces. O sea, había leído pues cositas de clase, relatos. Se me daba muy bien el inglés, pero vamos, el nivel no era que yo tenía en ese entonces, no era muy alto. Y yo creo que el primer libro de verdad en inglés fue el quinto de Harry Potter. Pues si queréis empezamos con los libros, empezamos con el entrar en el universo mágico y contamos un poquito de qué va, cómo, o no hará falta, yo creo que ya... No sé, pero, hombre, el argumento es fácil. Yo creo que todo el mundo, aunque no se haya leído los libros gracias a las películas, saben más o menos que es la historia de Harry Potter, un niño mago... Que va a volver el mal personificado, que le persigue porque mató a sus padres hacía no sé cuánto tiempo y tal. O sea, que yo creo que más o menos el argumento todos lo sabemos. Sí. Hombre, lo bueno que tiene el primer libro, lo bueno, está hecho a propósito, sigue la estructura clásica de el chaval que no sabe ni siquiera que es mago y de la misma manera que se lo van explicando todo a él, el lector se va enterando de cómo funciona. Es decir, no es que... No es como si dijese, se empieza el primer libro en el tercer curso de los estudios, entonces ya estaría todo en marcha, sino que al mismo tiempo que lo va descubriendo el protagonista, lo va descubriendo el lector, que es una manera muy fácil de identificarse con él, y de al mismo tiempo que no quede raro que te tengan que explicar absolutamente todo lo que va pasando en el libro, y qué es cada cosa, y cómo funciona. Entonces, y está guay porque desde el principio, a pesar de que sea como el elegido y cosas así y tal, y el como la esperanza contra Voldemort y todo esto, es un poco Pánfilo, por la edad me refiero, es el típico niño de esa edad y en ciertos aspectos no demasiado despierto en algunas cosas, y está bien por eso, por el hecho en de la mayoría de cosas, la mayoría de cosas. Sí, pero claro. Sí, pero no es despierto primero porque no sabe que es mago y luego porque los tíos, los Dursley, tampoco le han dado opción a... No, ya tengo, no, pero me refiero a algo durante las clases. Tampoco es que digas, no es Hermión, ¿entiendes? No, es que voy, o sea, que no es el más brillante de la clase. De hecho, Hermión le saca de todo. De todo. La verdadera protagonista. Sí, sí, sí. Sí. Sobre todo los primeros libros, pero que no, está en los bien. Últimos también. Bien, no, en los siete. Una vez que ya desarrolla su personalidad, ya llegaremos a ese momento, ya no necesita ayuda porque no es Dios, pero digamos que ya es capaz de tomar sus propias resoluciones sin que le tengan que salvar en el culo libro, en cada momento. Hasta que no consigue la capa invisible esta, no coge la iniciativa de escaparse por las noches, de, ¿sabes?, de tener esas aventuras ahí que hay en todos los libros. Sí, por eso digo que es un poco Pánfilo en ese sentido. Sí. Pero está guay porque de esa manera tú, pues, lo que digo, tienes una excusa para que te tengan que explicar todo y para ver todo y le coges cariño por eso, porque no es el típico superhéroe Marvel que todo lo hace bien. No, no, desde luego en esta no hay superpersonajes, desde luego. Comentad. Yo ese libro es que primero. Lo resumiría en eso, una presentación del mundo mágico, porque es que luego la historia, la aventura de la piedra filosofal realmente no tiene mucha importancia, ¿no? Vas leyendo y dices, "Ah, sí, que es que había una cosa de la piedra filosofal por ahí", pero claro. No, es más ir recorriendo el colegio, ir viendo las cosas esas ocultas que va teniendo, no sé. Es la única trama secundaria, la única trama principal, que luego no es secundaria en el desarrollo global del libro, porque luego el diario de la segunda, el prisionero de Azkaban, todo tiene que ver con el final del libro, menos la piedra filosofal que está ahí porque tiene que estar. Sí, yo estoy con ellos, es decir, en el primer libro no importa tanto la aventura principal, que es lo de menos. que además incluso la resolución es muy tontorrona. Lo que importa es el contexto, o sea, lo que importa es eso. Lo que gusta del primer libro es que te cuenten cómo es Hogwarts, que si el callejón Diagon, que si las clases de magia. Eso es lo que mola. A mí es lo que más me mola, el callejón. O sea, la aventura te da igual. Es ver a los profesores y ver cómo funcionan las cosas en Hogwarts y todo lo que te van contando. Que es lo, además, lo que te va presentando realmente qué personaje te va a gustar y cuál no. Porque ya desde el principio McGonagall, o por lo menos para mí, McGonagall es la guay. Es la profesora guay que todos queremos y tal. Y Snape es un... quita. Fuera. O sea, ya te los presenta desde el primer... Sí. Hasta incluso hay un personaje que a partir de ese primer momento, que es Hagrid, va a ser ya indispensable para Harry. Y de hecho a mí no es un personaje que me llame muchísimo la atención. De hecho su torpeza y su efusividad a veces me molestan. Pero es un personaje ya que no... Pero ese es adulto al que sacar. Todos los niños, sea Harry Potter, sea en otras películas, los cinco, todos... O sea, otros libros más que otras películas. Es ese adulto en el que todos los niños van a acudir. Uh-huh. Hagrid representa eso. Porque es un niño grande, realmente. Sí. Y es el primero que le dice a Harry que es mago. Y el que claro. lo lleva por el callejón de Agón. Y eso no se olvida. Y de hecho, vamos, le tienen tanto aprecio precisamente por eso. Sí, porque Hagrid el 80% del tiempo está metiendo la pata. Totalmente. Además, sí, gravemente. Sí, sí. creo que además la única vez que no mete la pata es cuando está en el faro con los tíos. Sí, sí, o sea, sí. Creo que es la única vez que no llega a meter la pata y que defiende bien a Harry. De todas maneras, yo ahí, en esta segunda relectura que he hecho ahora, porque he leído los 7 libros en maratón, ya en este primer libro le empecé a coger manía a Dumbledore. Porque a Harry lo deja tirado y luego le manda al retrasado de Hagrid a sacarlo de los tíos de una pero forma yo un creo poco... Que Snape llega un momento dado en que se lo llega a decir a Harry, lo de Dumbledore, lo de no recuerdo, porque yo no he podido hacer una relectura ahora, sí que me los he leído varias veces, pero creo no sé si es Snape, pero creo recordar que hay un personaje que le llega a decir, no sé por qué confías tanto... El hermano. ¿Por qué confías tanto en él cuando se ha dejado tirados un montón de veces? Por eso digo que yo, en la relectura, realmente sí que cuando lo ves por primera vez, bueno, pues es que, claro, lo ves ahí con tal y como lo describe, que encima en la película luego cuando lo ves está muy bien reflejado con toda su barba, toda esa sabiduría, pero luego en los libros ya ves que desde el principio dice que lo has dejado tirado, que tú sabes que los tíos lo están torturando, es que lo has dejado torturado durante 10 años, que lo maltratan. Pero tú pones el bullying en el colegio. Siempre hay un motivo oculto detrás. Sí, sí, sí. Además lo sabe porque tiene a la señora Fig. Sí. Que lo está vigilando y sabe cómo lo están tratando. Por eso es un poco heavy, ¿eh? Pero no tiene alternativa, ¿no? Es por lo del hechizo No tiene alternativa, pero a ver. Pero podría dar un toque. Podría haber ido a hablar con la tía. Sí, pero claro, tiene que estar con la tía hasta que sea mayor. Sí, sí. El que tiene que estar con la tía, vale. Entra dentro de su mitología, pero no que lo deje abandonado. O sea, es que no le explican nada. Es que llega al colegio como el más tonto del colegio porque no le han dicho nada. Claro, además es que y él sabe que no le han dicho nada. O debería de saberlo. El nombre se me ha olvidado. La señora Fig, cuando le dice que no es que haya sido borde contigo porque no me quedaba otra. Es un poco como, madre mía, aquí menuda panda de protectores que te han buscado. Yo creo que, a ver, una mierda de protectores, aparte de que sea un recurso literario, el que Harry no tenga ni idea, porque eso efectivamente es la excusa perfecta para que nos cuenten muy mascaíto que es Hogwarts, que es el mundo mágico, pero por un poco darle la explicación dentro de la historia, imaginemos, vale, que Dumbledore sabía que Harry estaba ahí. Igual un poco demasiado maltratado, pero lo de su ignorancia, lo de que lo tuvieran en la ignorancia, quizá Dumbledore pensaba que era mejor así, porque a lo mejor pues si hubieran ido y le hubieran dicho a Harry, pues eres un mago, pues tus padres pues tal, a lo mejor Harry hubiera sido más rebelde, a lo mejor hubiera sido más fácil que se escapara, que era una cosa pues que no convenía porque estaba allí bajo la protección del hechizo. No sé, que creo que la ignorancia podía ser una forma de proteger. Pero todo eso se puede hacer, que yo creo que sería lo que dice Marco, dándoles un toque a los... A ver, yo no te digo que les estéis contando que es mago, que es no sé qué, que es no sé cuánto, pero no les dejéis dormir debajo de la escalera. Hombre, si haber ido a tener una charla con su tía y decirle, por favor, me lo tratáis mejor o os hago aquí un hechizo chungo, eso sí. O termináis todos con la cola cerdo. Eso hubiera sido un detalle. Porque además los tíos lo que quieren mucho es el ser, ¿cómo era?, muy normales, la normalidad ante todo, o sea, que no hubiera nada raro, que no hubiera... En eso es muy británico. Sí. Muy británico. O sea, además, nosotros que estuvimos allí en una semana hace poco y conocimos a un par de... a una mujer, sobre todo, muy británica, son gente que quiere ser muy normal. O sea, que son muy orgullosos de su normalidad, de su estandarización. Entonces sí que eso lo transmite Rowling, pero a mí me da la impresión de que... bueno, no me da la impresión. Todavía ella no tenía cogido los personajes y por dónde iba a ir la historia, claro, como para darle un tono más realista. Claro. Aquí es muy, muy de cuento. Sí, eso sería a lo mejor pasarse demasiado pronto a la parte adulta de la serie. Claro, si es un cuento de niños, pues... esto es muy cuento de niños. Cuento de entonces niño, tenemos que tener unos malos, muy muy ogros, pero para luego también, tener un bueno muy eso bueno. Eso pasa en todas las, en todos los libros que luego van a ser saga. El primer libro, los personajes es como un poco ahí pincelados, sí, tal, y luego ya empiezan a tomar más personalidad, empiezan a ver otras cosas. Yo reconozco que al principio, os pregunto también por si os ha pasado lo mismo, a mí me empezó a caer bien Snape en este libro. No. ¿No, verdad? Sí, ¿desde el primero? Sí, sí, sí. No. Es que era el único que actuaba de manera normal. Yo creo que yo pienso lo mismo y creo que la culpa la tienen las películas. Ya desde la primera película que aparece en el póster con esa mirada, no sé, algo tenía. No podía, y cuando hombre, es se que Alan, descubre Alan que no Rickman es el villano. Es que Alan Rickman es claro, a mí en las películas me cae bien por Alan Rickman. Pero aparte creo que es el que se porta más como un profesor. Me refiero, sí. Bueno, ahí hemos tenido profesores chulos como McGonagall, pero el típico profesor que dices, madre mía, este... un poco cabrón. Sí, que te tiene manía y no sabes por claro, qué. Sí, justo, y dice, o sea, todos, yo creo que... no sé, vosotros sois padres, entonces a lo mejor lo tiene más claro. Yo no soy padre, pero cuando le dices, es que este profesor me tiene manía, y los padres no se lo creen, y a veces es verdad. Veces. Y dices, y no sé muy bien por qué le caigo mal, pero yo solo vi reflejado en este tío. Sí. Dices, es que todo el mundo hemos tenido un profesor así, que sin saber por qué nos trata como el culo, y también nos deja ridículo. Es un poco porque es el único que no trata a Harry entre algodones. Sí, es como el elegido. Y eso, yo, también, por eso digo que yo me acerqué a Harry Potter ya muy mayor, entonces lo ves de otra manera. Dime, perdona, ¿qué te he cortado antes? Ah, no sé. Vale. Bueno, no, sí, volviendo un poquito a lo que estabais diciendo de los tíos. Ahora que me los he leído de golpe, ya no solo en el primer libro, que a lo mejor el primer libro pasa un poquito desapercibido, pero es que en el resto he notado un maltrato que es que traspasa la línea de lo aguantable. O sea, es demasiado. Sí, de incluso lo dejaban sin comer, ¿no? Pobre, sí. Estaba ahí delgado porque estaba malnutrido. Yo entiendo que a lo mejor para el propósito que tenía Rowling de mostrar un personaje así muy puro, muy humilde, muy que no se las daba del héroe ni nada, pues está bien, pero es que creo que rebasa cierto límite y yo creo que a lo mejor puede estar basado en alguna experiencia personal de la autora. Porque no... es que me parece demasiado. También son elementos muy de cuentos, de cuentos de niños, sí, o de literatura infantil, clásicamente cuando te ponen, como decía Marco, sí, a los malos muy malos. Yo también recuerdo, por ejemplo, Matilda, que te lees, sí, el cuento de Roald Dahl, sí, y Dios, lo mal que la tratan esos padres que quieren, sí, meterlos en la cárcel. Claro. Sí, bueno, pero de todas maneras... No es casual porque siempre las comparaciones con Roald Dahl siempre han sido, en todos los aspectos que escribía Roald Dahl, todos están en Harry Potter, o sea que sí que tiene que haber influido de alguna manera, seguro. Sí. Que hay muchos libros que son así, ¿no? Que los malos, aunque sean parientes, aunque sean sus padres o la sus madrastra, tíos, son muy, muy exagerados en ese trato. No, además es que los tres protagonistas estaban maltratados de alguna manera. O sea, Harry Potter, que es el huérfano maltratado por los tíos con las gafas. El otro, que es el pelirrojo de la familia pobre. La otra, la de las dentolas con los pelos de loca. Y sobre todo... Es la racial. Es la que es de otra raza. Entonces, claro, son tres marginados, los tres protagonistas son tres marginados. Y yo supongo que, claro, a Harry Potter, aparte de las gafas, había que poner algo más y por eso le ponen lo de la familia, porque... Sí, porque lo de las gafas, además, se los arregla enseguida. Yo creo que no tiene nada que ver que J.K. Rowling haya pasado por algo. Me refiero, si tú eres un buen escritor, tienes que saber meterte en esa piel de los personajes, de, a ver, yo no he sido un niño maltratado, pero ¿cómo me mostraría si me hubieran maltratado? Y ya no si me han maltratado compañeros, sino que me ha maltratado mi propia familia. Entonces yo creo que no tiene nada que ver, que no lo sé, que a lo mejor sí. Hombre, yo lo veo muy exagerado para ser una vivencia. Normalmente la vivencia no está, pero nunca se sabe. O sea, saltamos, bueno, la resolución de este libro a mí me recuerda mucho tipo Los Cinco, porque tiene una resolución muy tontona, sí, lo ha dicho antes, Violeta. Sí, sí, por eso digo, no vamos a entrar porque el siguiente aún, la resolución del siguiente aún me da más rabia, Pero... pero claro, también hay que ver que los dos primeros sí que son completamente infantiles. Sí, sí, o sea, sí. Mucho, mucho. Porque además lo he dicho yo antes, que se leen en una tarde. Sí, a mí, sí, te de pones... hecho, en el segundo, bueno, ya sí, vamos, vamos segundo, con la cámara secreta. No me chirría más que el primero. Pues ala, lánzate, cuenta, cuenta de qué no, va el segundo. No, me refiero en ese sentido. O sea, el sí, primero sí, es infantil, te lo lees y es infantil, no hay sí, problema. Sí. Es decir, pues, hombre, obviamente no es que digas, es el mejor libro de mi vida, sobre todo a que ya te lo leas, pero el segundo es infantil, que ya empieza a dar algunos pasos un poco más oscuros que el primero, y a mí me parece una mezcla que siempre me ha chirriado. Mm. Tanto en el... Claro, la película es demasiado fiel, a lo mejor por eso tiene ese mismo fallo, pero dices, para ser infantil hay algunos momentos, para un niño, me imagino, un poco oscuros de más, y los momentos oscuros están demasiado suavizados por el hecho de que el libro en conjunto sea infantil. Y es el que menos... Siempre ha sido el que menos me ha gustado de todos, en la película y en el libro. Sí, a mí también. Yo el segundo... Bueno, por resumirlo, el segundo es El segundo año, que es una imagen de valentía de la autora, que podía haberse quedado pues como los cinco, que no crecieran nunca. Es el segundo año en Hogwarts, segundo curso, un año mayores. Ya conoce, entonces pierde un poco la magia, tanto para Harry como para el lector, de descubrir algo, porque ya lo que haces es volver a un universo que conocíamos. Y aquí la aventura es que empieza a morir gente. Pero la autora se las apaña para que no muera nadie. Ah, sí, es verdad. Cierto. Oye, estaba pensando, lo digo, espera. Claro. Pero aunque ya se desquitaría más adelante. Sí, sí, sí. Pero eso yo creo que es lo que te referías, que es una aventura pensada para que muriera gente y a base de giros bastante estirados de guión, sí, lo hace para al que final no muere nadie. No muere nadie. Pero no muere ni el gato. Pero claro, es que para suavizar un poco hay dosis de humor. Pero claro, son dosis de humor. De humor infantil en el buen sentido, me refiero. No de su humor ahora que hace ver una película de niños y te da vergüenza ajena, sino que son momentos de niños hechos para que lo lea un niño, pero al mismo tiempo mezclado con la parte... Ojalá. Con la parte más tétrica, porque lo que tenemos sí, es eso que en el colegio empieza a aparecer gente que petrificada. No me salía la palabra. Pero yo creo que lo de que no muere nadie, bueno, además de servir a un argumento así un poquito juvenil, infantil, para no asustar, es también parte de la trama detectivesca. Si tú te encuentras a la gente muerta, pues no es misterio, hay algo que los va matando. Pero si están petrificados y te ves que si tenían un espejo, que si hay agua, que si hay un fantasma, ¿por qué sí, se ha petrificado todos al el fantasma? Al final, dice, menuda chapuza con el malo que al final no mata a nadie. Está allí, lo sí, liberan ya, para que nadie parda y sobre nadie. Sí, eso sí. O sea, sí, tienes razón, pero que es porque todavía estamos en la parte infantil de la historia. Y no podría ser porque realmente Lord Voldemort todavía no tiene poder para matar. No, no, pero sí. Porque no, es a través de... Pero no es Voldemort. No, es el recuerdo de Voldemort. No, es el basilisco. No, es el basilisco. Pero el bicho está vivo. Claro. El bicho sí, los mira para matar, pero siempre es a través de un espejo. La cámara de fotos, no sé qué. Entonces, que pase eso sirve para resolver la trama. O sea, y entonces, claro, luego al final puedes tú hacer el era por eso, pero también es verdad que dices tú, pues vaya casualidad, justo, ¿no? Vaya casualidad que haya un basilisco suelto y con todas las... Mira que el colegio es grande. Pues con las personas que se cruzan son con uno con una cámara, con una con un espejo, bueno, ella lo llevaba adrede, con otro sí, que mira el suelo que está mojado. Y mira el charco justo. A la que casualidad, ¿no? El gato es que ni hasta el gato. En un colegio. Entonces... la señora, ¿cómo se llamaba? Norris. Está, en ese sentido, sí que la trama está muy, muy estirada para mantenerlo todavía pero un claro, libro porque más infantil. Tenemos la costumbre de que a los niños no les puedes hablar de la muerte. O sea, cuando son muy niños. Mm. Estamos hablando que Harry en estos momentos tiene 8 años. 12. Vale, con 12 a lo mejor sí. Sí. No. Pero claro, empiezan a leerlo ya niños de 8 o 9 años. Claro, entonces claro, no les puedes hablar directamente de la muerte. Fíjate que la única persona que muere es una niña y está infantil. O sea, la ves ahí, es fantasma. Que por lo menos te resulta llorona. Algo... Mirti la Llorona. Amelia. Pero esa murió 50 años sí, antes. 50 años, sí, murió con Tom Riddle. La primera vez. Claro. ¿Qué casualidad? Yo creo que también lo hace, ya no, o sea, ya no es lo tontorrón de mía, qué casualidad que lo has visto a través de la cámara, etcétera, etcétera, sino yo creo que es porque a los niños no les podemos hablar de la muerte, porque es un tema tan tabú de, sí, no, esto vamos a dejarles porque son niños, no los vamos a... No, si es eso. Si esa es la justificación, claro, pero a nivel literario, claro, en la historia chirría. Y si hubiese dicho, petrificas a la gente igual que la medusa, pues claro, claro que hubiese quedado mejor. Me parece que hubiese quedado mejor. Pero claro, el hecho de decir esto puede matar, pero no mata a nadie, pues vaya. Esta es, yo, además discutiéndolo con Antonio el otro día en el programa, yo digo, como Ernest. Pues no sé qué discutes con él, si no se los ha leído. Que las dos primeras historias, los dos primeros libros o las dos primeras películas tienen mucho de los cinco. O sea, sí. Son, o de los Hollister o ese tipo de literatura muy despreocupada, donde al final en realidad nunca pasa nada, donde sí que parece que hay grandes peligros, pero no pasa nada, porque el colegio Hogwarts es... Estela, porque nada más entrar te dicen no vayas al bosque porque vas a morir, no subas al piso de arriba porque vas a morir, y dices un sitio como para llevar a los hijos. No podéis, en el primer libro era no podéis pasar al pasillo no sé qué. Oeste o algo así, sí. De una planta, del séptimo piso. Sí, porque sí, hay una tres muerte, cosas. Porque sí. Pero eso a un niño le mola muchísimo. Eso de que le digas un castillo misterioso y no vayas al bosque prohibido, claro, si no quieres sufrir la muerte más terrible. Pero eso lo vemos todos. No te subas ahí que te vas a caer. ¿Dónde va el niño? Hombre, pero no vayas al bosque, pero luego te castigamos por la noche a ir al bosque. Eso también fue otra incoherencia curiosa. Sí. Bueno, y luego está... en este segundo libro, cuando lo leí, digo, madre mía, Dumbledore, pedazo de genio de los recursos humanos. Qué crack contratando a profesores. Ah, sí, los del arte de oscuras. Los de defensa. Sí, pero tiene su explicación al final de la saga. Sí, es una explicación también muy tirada por los pelos. Sí, pero de todas maneras, vale, que no te duran más de un año, pero no contrates a un tío que es obviamente un inútil. Sí. O sea, es que no lo ponen ni pero siquiera... Pero se supone que no. Se supone que no, pero mientras está en el colegio no es capaz de hacer un hechizo. O sea, es que ahí la autora para mí se equivoca porque lo pone demasiado torpe. Sí. O sea, vale que exagere su fama, pero es que no es capaz de hacer ni el más mínimo hechizo. En la película no lo ponen tan torpe, en la película lo ponen sí, como... Sí, sí, no, también. No, es que la acabo de ver, ¿eh? No, esa pero yo lo veo más... A ver, yo es lo que recuerdo. Yo lo veo más que no lo ponen tan torpe, sino como que... Ahí os dejo. ¿Sabes? Sí, no, pero en la película cuando le va a arreglar el brazo a Harry sí, se lo destroza. Sí, es donde más. Pero, cuando hace el duelo pero con... Yo creo que eso está a espaldas de los adultos. Yo creo que no se dan cuenta. Simplemente es un poco pretencioso y arrogante. Ha publicado un montón de libros, pero parece que controla. Lo que pasa es que tiene todo el mundo engañado porque los libros no los escribe él. Sí, en la universidad la mayoría. Bueno, algunos. Nunca habéis tenido un profesor que diga... Inútil, sí. Un profesor inútil y decir, ¿y esta asignatura es anual y me toca pagar con este todo el curso? Sí. Vete a la televisión, a nuestros políticos. Hombre, no, bueno, pero ahí estamos hablando de otro tema. Aquí hablando de educación, donde supuestamente tiene... Sí. Pues un político no tiene ninguna entrevista de trabajo, pero sí, pero vuelto a leer, es cuando le pierdo el respeto a Dumbledore. O sea, es que no eres capaz de contratar un puñetero profesor. Que lo contrate, vale, pero que no lo eche a mitad de curso, es lo que luego iremos, pero es que luego pone a Hagrid de profesor. Pero Hagrid es buen profesor. No, o sea, en lo que Hagrid le han puesto. Hagrid no es buen profesor. Hadrick es bueno en el tema de que lo han puesto porque controla el tema pero de la magia. Pero controlar no es enseñar. Es que bueno, no tiene un temario ahí. O sea, no se basan ahí en temarios de ninguna asignatura de Hagrid, que los controle. A mí también. ¿Y cómo? O sea, que es arriesgada. Y él, desde luego, es más capacitado para tratar con animales así. Para tratar, lo que pasa es que lo fastidian los del Lizard y lo fastidian. Claro. Pero lo que está diciendo Archie sí que tienen un temario, porque tienen el libro monstruo. Sí, no, él ha elegido el libro, pero no sigue un temario. Al principio pone el bicho más grande que he encontrado, el hipogrifo, que encima es un poco... Que a los alumnos les impone, a lo mejor empezar poquito a poco. Por los escorbutos, explosivos. Pero parece que no va siguiendo ningún plan de estudios, claro. Entonces que va sobre pero la marcha. Ninguno. De hecho, ya, sí, por el, eso de... el profesor de historia de la magia, seguro que sí. Lo que pasa es que es el mismo temario desde hace 200 años, pero él sí, lo sigue. El fantasma, pero él lo sigue haciendo. Eso es verdad, sí. Pero bueno, de los que te muestran así un poco, yo creo que ninguno sigue, ni siquiera los profesores de artes oscuras. No, porque, por ejemplo, en el siguiente, en el siguiente libro que llega Lupin, ¿Lupin se dice? ¿O Lupin? Sí, Lupin. Bueno, ¿cómo se llamaba? Eslagón sí que sigue un temario, que es la trama. Incluso Snape, cuando se hace cargo de artes oscuras, va siguiendo el libro. Y Umbridge. Y bueno, claro. También. Bueno, sí, claro, eso también. Y la amiga Dolores. Sí. Y McGonagall en su asignatura también sigue temario. Sí, yo me imagino que muchos sí. Y la de las plantas también parece que sí que sigue un orden. O sea, son... Los de criaturas mágicas, por cierto, es una asignatura que aparece de golpe, sí. Que no la habíamos conocido hasta que Hagrid se hace cargo de ella, tanto como artes oscuras, donde igual uno te monta una academia de duelo, el otro te empieza... Hombre, hay que tener en cuenta que son cursos diferentes. Sí, sí, sí. Que las asignaturas van cambiando según el curso. Pero que sí que dan la impresión de ser más anárquicos. De... Sí. Mientras que McGonagall sí que parece la típica profesora que enseña lo suyo y lo otro es la que enseña a vuelo. Y Snape, seguro. O sea, Snape. De hecho, conocemos el libro de Snape. Sí, y es bastante... Es muy interesante. Preciso. Ese, bueno, mira, estaría muy bien que lo sacaran, que lo editaran. ¿El libro de pociones de Snape? Sí. Ese igual que hicieron con el de historia del Quidditch y la de animales que tienen. Pero yo los tengo y el de animales tiene anotaciones sí. de ellos. El de Snape estaría muy chulo que lo sacaran. Sí, luego hablaremos de... Yo me consta que Rowling nos escucha y... y bueno, seguro que toma en consideración tu idea. Sí. Bueno, ahora que viene la datación de lo de los libros de los bichos, sí, no descartamos las publicaciones por ahí para estirar. Hombre, como viene el nuevo libro, no es también. Mira, eso quería que lo sacarais. No es un libro. Ya. Es una obra de teatro. Sí, pero viene un libro basado en la obra de teatro. Basado en la obra del guión, pero no pasa nada. Luego. No, pero no tiene nada que ver con J.K. Rowling, ¿eh? Bueno, sí, tiene que ver. Ella ha creado la historia y el guión lo ha adaptado. O sea, el guionista de la obra de teatro ha trabajado con ella, pero la historia la ha pensado ella. No sé yo, ¿eh? No, en la obra de teatro no, pero la adaptación del libro sí que está escrita entre los dos, entre el escritor de la obra de teatro y ella. Pero la obra de teatro, el guionista la ha basado en la historia de Rowling. Bueno, y sabéis que Hermione va a ser negra, ¿no? Sí. En la obra de teatro, en el libro no se dice. En la obra de teatro. No, sí, de hecho hubo mucha gente que lo criticó y dijo Rowling que... A ver, Rowling dijo en Twitter en plan de, bueno, es que yo nunca he dicho que sea blanca. Claro, de hecho, ponía textualmente la descripción del libro, lo único que dice es que tiene pelo rizado. Pues sí, una negra con pelo rizado. Que justo lo que en la película no es, ¿no tiene? Sí. Pero bueno, esas adaptaciones de cambiarles las razas estamos acostumbrados. Sí, no, pero que aquí no le han cambiado la raza. Le han cambiado la raza en cuanto a las películas, pero no en cuanto a la literatura. Es como cuando... No dice ni que sí ni que no. Como cuando Rowling dijo que Dumbledore era gay. Y es que a quién le importa, o sea, ¿qué más da? Claro. Hombre, sí, Dumbledore es asexual. Sí que es cierto que yo cuando me leí el libro lo pensé. O sea, la relación con él, no recuerdo cómo se llamaba. Bueno, igual vamos demasiado rápido, que esto es para el último libro. Esa relación, como he dicho, yo dije, no es normal. Me refiero, da a entender. Lo deja caer en plan, la fijación que tiene con ese personaje. Habiendo un abismo, pero es igual que, por ejemplo, si no sé si lo habéis leído, el de Manderley, el de Rebeca. Ah, sí. O sea, si tú lees ese la libro... La relación lésbica no la dicen, pero... Claro, entre el ama de llaves y Rebeca, o sea, la autora no lo puede decir claramente por la época en la que era, pero te da a entender que la ama de llaves estaba súper enamorada y que tenía un algo con ella. Entonces, el de... ¿Qué lo has dicho antes, Archie? Grindelwald. Ese. Y Dumbledore te dan a entender que hay algo entre ellos, vamos... Sí. Como Dalí Lorca. Por eso. Es una fijación demasiado extraña, teniendo en cuenta cómo es Dumbledore después. Por eso luego. Para que haga las cosas que hace, si no hay. El odio entre ellos viene de mucho amor, claro, normal. ¿Qué? Blanco y en botella. Bueno, vamos a terminar con la cámara secreta. La resolución a mí me parece la más ridícula de todos los libros, porque es convertir al Fénix en un repartidor de UPS que va trayéndole cosas. Dile, pues termina, o sea, mátalo tú. Es una manera de meterlo para lo que va a venir después, me parece. Pero sí que es verdad que queda un poco ahí como... Y ahora te traigo el sombrero. ¿Para qué? Pues vale, para que luego dentro del sombrero saque la espada. Claro. De hecho, es que Harry no lo usa. Sale el sombrero, lo coge, lo mira, lo tira. Se va dando la vuelta por las cañerías y luego ya, pues, decide aparece la espada por ahí. O sea, es que... No. Es una resolución, en la película ya queda fea, pero es que en el libro, cuando lo volví a leer, digo, es que no se entiende nada. Si yo cuando me lo leí la primera vez ya me sonaba raro, pero es que no tiene sentido nada. Igual prisas por cortar, por no hacerlo más largo, no sé. Hombre, todos los que hemos escrito alguna vez, aunque sea, sabemos que un buen final es lo más difícil. Hay veces que tienes la historia en la cabeza y dices, ¿cómo narices lo acabo? Pues aquí no las... De todas maneras, ella siempre ha dicho que el libro que más le costó escribir fue el segundo. Por todos los sentidos, me refiero por la presión que había ya después del primero. El primero, bien, o sea, tiene dificultad porque ya no era una escritora experta, pero el segundo era, tengo que repetir lo mismo, hay mucha gente esperando, tal, y entonces se sintió cómoda escribiéndolo. El primero se sintió cómoda en el tercero. Todo lo que he estado pensando muchos años lo meto en el primero y luego en el segundo estás como seco de decir, ¿y ahora cómo sigo yo esto? Porque ya lo he contado todo. Pero yo imagino que a todos les pasará cuando hay una trilogía o una saga en el que estás contando X cosas o quieres contar X cosas y tienes mucha prisa, porque es lo que tú has dicho, el que haya escrito lo sabe, que tiene mucha prisa por contar todo lo que se me ha ocurrido, no sé qué, tengo que meter esto, tengo que a ver cómo meto aquello, y cuando ya lo has vomitado todo y te dicen, no, sigue escribiendo. Espera, si es que no tengo más. O sea, ¿qué les cuento para que no se me echen encima? Y luego que las editoriales, yo imagino que sean de las de pinchar mucho, de dame el libro, dame el libro, dame el libro, dame el libro. A lo mejor alguno de los personajes estos que hemos dicho que no mueren sí que moría, y la editorial le dijo, no, que esto es para niños, no lo mates, la editora, porque... Y claro, todavía no tenía fuerza, el tercero ya cuando había vendido... De todas maneras, también hay una teoría entre los editores que un escritor tiene que escribir un... hay un número de meses máximo entre un libro y otro, que es cuando se empiezan a olvidar de ti, entonces tienes que hacerlo antes de que se olviden de ti, porque si no tienes que volver a, introducir el nombre otra vez en el mercado. Claro, por eso entonces, nunca nos olvidamos de Stephen King. Claro. Hombre, hay extremos y extremos, ¿no? Pero sí, luego está Martín que consigue que no nos olvidemos de él. Con perdón, nos cagamos en él mil veces. Sí. O sea. Bueno, ese es que le ayuda porque, claro, cuando se está acabando el tiempo te saca una temporada nueva de la serie, con lo cual tampoco llegas a olvidarlo. Pero es verdad que, claro, sería mucha presión para ella en ese momento. Es posible. Solamente, aunque luego hablaremos de los personajes, pero sí que creo que lo más importante de este libro es que aparece por primera vez Dobby. Sí, el elfo. Que será muy importante. Sí, todo el tema de los elfos realmente que... De los elfos, que será muy importante y aparece aquí. Sí. Que aparece Lucius Malfoy, que es un personaje que es muy curioso cómo lo trata la autora, el ascenso y caída de Lucius Malfoy. Sí, a mí es un personaje que desde el principio me moló. Sí. O sea, a mí Draco Malfoy, me gusta. Ah, Draco, yo estaba pensando en Lucius. Draco y Lucius, me gustan los tres, porque luego aparece más adelante la madre. Y me gusta mucho esa familia. Me da igual que sean los malos. Hombre, es que acaban no pudiendo ni ser malos. O sea, claro, es que acaban, por eso digo que aquí parece que vaya a ser el gran villano, digamos, terrenal. Y luego el pobre. La única mala que hay en esa familia es Bellatrix. Bellatrix. Ya está. Y luego aparece un personaje que yo en la relectura, no en este libro, porque aquí prácticamente, pero que luego me gustó muchísimo, que es Ginny Weasley. Que a mí es un personaje que luego me gusta mucho y que me parece uno de los mejores personajes de los últimos libros. Sí, a mí también. A mí también me encanta. Y que es mucho más fuerte que Harry. Principio. Es más fuerte que todos. Sí. Salvo que en este libro, que es así muy timidilla, da mucha vergüenza hablar con Harry, claro, y encima porque... la poseen. Salvo ese momento, luego coge el genio y... Pero que nos olvidamos de ella y luego el rey leyendo, digo, es que es la mejor Weasley de todos. Sí. O sea, sí. Porque tiene la inteligencia de este, ¿cómo se llama? Del mayor, del que es prefecto. De Percy. Y luego la viveza de los gemelos. A mí es que me molan más los gemelos porque me lo paso pipa. Pero ella es los gemelos, con la inteligencia y la fuerza, quizá también por lo que le pasa en este libro, de los otros. Pero Percy, los dos mayores... Weasley, que no recuerdo ahora. Sí, pero también han sido prefectos, pero no los conocemos casi. Claro. Luego, porque uno de ellos es el que lleva los dragones en el cuarto. Sí, Charlie. Charlie, que es el que se casa con... No, ese es Bill, el que se casa con Fleur. es que son bastante intercambiables porque no llegamos a conocerlos. Claro, los nombran un poquito. Vale. De hecho, es el fallo de la película, que cuando sale Bill es un poco como, ¿y este quién es? ¿Y por qué me lo presentas ahora? ¿Y qué pinta aquí? Sí. Pero es verdad que los nombran un poquito, pero salir... Hombre, sí, porque Charlie no paran de nombrarlo. En la película se le nombra en el cáliz, ¿eh? Hace poco los nombran, pero incluso Charlie con el tema de los dragones, sabes que está por allí, pero tampoco es que tenga una presencia. No, la importancia es cuando a Bill se le deforma la cara por el hechizo, porque está a punto de casarse con la perfecta. Lo muerde el hombre lobo. ¿Cómo se llama? Henry. Es verdad, con el hechizo es el hombre lobo. Sí. Bueno. Pero no lo pueden curar porque eso... Porque me lía con la oreja de... Me lía con la oreja de Fred. De Fred, ¿no? ¿De George? George. De George. Llevamos dos libros. Vamos a hacerle caso a ella, que se nos pide. Ahora que hablamos de los Weasley y has mencionado lo de la oreja y tal, los gemelos, es que no los sé diferenciar. para mí en todo el momento, en todos los libros, es que, son si lo dice, uno solo. Son cipizapes. Sí, sí, ellos además trolean a los padres, ¿no? Cuando le dice a la madre, pero mamá, ¿cómo puedes decir que soy Freda? Sí. Así de la broma. Es que no hay ningún rasgo así que, además, que les haga... Ahí, eso no sé, extrapolado luego a las películas, creo que lo han sabido hacer muy bien. Uh-huh. Y los dos actores para mí eran mis favoritos. O sea, sí, porque sí, qué bueno, sí. Eran los gestos de ellos, el cómo actuaban, el no sé qué. Y en las novelas aportan ese momento de cuando todos están así súper serios por algo que ha pasado. Harry está súper deprimido y ellos se meten con él. Y como que le quitan mucho hierro y sí. son unos personajes muy buenos. Son un alivio cómico que no llega a caer mal. O sea, a ver si me explico. No, a mí a veces Hagrid, no, por ejemplo, me gustaba, pero es verdad que a veces Hagrid... Carga. Es verdad que a veces dices tú, Hagrid, por favor. Dobby, vale, un elfo doméstico muy tierno tal, pero hay veces que lo quieres matar. Yo sí, es como una película, ¿vale? De Mr. Bean. Cuando sale Dobby es como, ay, por favor. Hay veces que sí, pues que es tan torpe o que la caga tanto que dices... Pero no, Freddy y George siempre, incluso en los momentos más serios, cuando hacen humor, es un humor muy bien llevado, sí, muy inteligente, sí. que lo hacen muy bien. Sí, por eso, porque son normalmente es en momentos de están súper deprimidos y tal, porque hay veces que Harry dice, pero cuéntalo, imbécil, ¿para qué te lo guardas? Pero bueno. Es adelantar mucho, pero ellos tienen su momento en el cuarto, en el quinto libro. Guárdatelo, apúntatelo por ahí, apúntatelo y lo comentamos. Bueno, vamos a pasar ya al tercer libro, que es cuando la cosa se empieza a oscurecer un poquito. Sí, para mí es el mejor. Sí, yo creo que sí, es el cambio. Es cuando empieza. Para mí no es el mejor, pero sí que es verdad que es un punto de inflexión. Es un cambio. A mí es. Sí, sí. No hago más que cortar hoy. Yo corta, no sé corta, pasa. Corta. Estamos... Demasiado tiempo con Barnet. No te cortes, no te cortes. A ver, para mí es tanto el libro como la película, es mis favoritas. Además, aparecen unos personajes que me llaman muchísimo la atención, que son los dementores. Me encantan, o sea, quiero saber más de ellos, quiero saber de dónde salen, por qué salen, cómo actúan, todo, lo quiero saber todo de ellos. En la película se nota más el cambio, yo creo que por el cambio de director, que las primeras son del mismo y aquí la coge un tío que no le gusta la ciencia ficción, sí, que le dijeron haz esto, a mí no me gusta la magia, y lo hizo de manera que ese cambio, esa madurez que tienen los libros, la supo plasmar porque lo tuvo que hacer de manera que él se lo tragase. Y se nota el cambio ahí. Yo de esta película sí que no puedo hablar porque la vi en su momento hace mucho tiempo y no me acuerdo. Pero bueno, vamos con... en este el cambio, el título es Harry Potter, el prisionero de Azkaban. El prisionero de Azkaban es un personaje Sirius Black que durante tres tercios del libro da mucho miedo y luego resulta que es súper tierno y es un peluchito y es más bueno que el pan. Que luego tampoco es así. Porque sí que es verdad que le da bastante personalidad en ¿cuál es? En la Orden del Fénix. Uh-huh. Porque sí que es una de las cosas que me gusta de Rowling, es que le da muchos matices a los héroes. Tanto a Peter... Peter no, ¿cómo se llama? ¿El padre? Peter. No, Peter. No, es Peter, no. Es el padre de... El padre de Harry. De Harry, sí. James. Ah, por Dios. Que le da muchos... Estaba pensando en Colagusano. Sí, exacto. Peter, que es Peter Pettigrew. Que le da matices al padre, no es perfecto, sí. No es un uh-huh. superhéroe, sino al contrario, es un personaje bastante odioso. Este cabrón, sí. Bastante odioso. De hecho, los tres héroes de Harry son bastante despreciables. Tanto Sirius como... Mal. Sí, son unos Slytherin. Sí. O sea, a mí eso me encantó. O sea, cuando se porta. O sea, ese reflejo del padre, o sea, esa decepción, claro, de descubrir que tu padre, al que tienes absolutamente mitificado... Aunque eso no lo descubrimos aquí todavía. No era tal, ¿no? Pero bueno, cuando empiezan a poquito a poco meterse en la historia del pasado, a mí me encanta cada vez que los libros te hacen flashback y te cuentan cosas del pasado. Y bueno, la historia que empiezan a darte pinceladas y poquito a poco te van metiendo... Y luego te enteras un poco de cómo era el padre, de cómo trataban a Snape y todo eso me parece muy, muy, muy bien. Sí, yo creo que Snape empieza a caer bien aquí por eso. Pero yo creo que eso a todos los niños nos ha pasado. O sea, durante una época, durante unas edades, tu padre es como Dios y llega siempre un punto, ya sea en la adolescencia o cuando sea, que dices, ah, no, es humano, espérate, o sea... Y hace no cosas puede, mal, claro, y no puede y llegar no, a esto. No siempre tienes razón y hay cosas que son admirables y cosas que no lo son. Claro, o sea, no deja de ser tu padre, no dejas de admirar a tu padre, pero llega un punto en que dices, no, espera, que Dios no eres, o sea, que no sabes hacer esto, no sabes hacer lo otro. Y en el caso de Harry, además, que sus padres habían muerto, o sea, que es como, a lo ver, que alguien muere y ya lo tienes ya en un pedestal para siempre, ¿no? Y el un poco descubrir que las cosas no eran exactamente así. Que al morir los mitificas mucho más todavía. Claro, sí, sobre todo porque los conoces de oídas. Claro. No los ha conocido nunca. Nadie te va a contar cosas malas de tus padres cuando no los ha conocido. No, y encima el problema es que a Harry no le cuenta a nadie nada. De nada. No, le dan, me parece que Hagrid le da un álbum de fotos, que mola un montón porque ¿verdad? Se mueven. Claro. Los ve ahí que sí, que guays, como cuando vemos claro, nosotros fotos. Y ya está, o sea, es que no... Y tu madre tenía unos ojos muy bonitos... Tienes los ojos de tu madre. Tienes los ojos de tu madre. Tu padre era no sé qué. Era de Quidditch. Era campeón Quidditch. De Quidditch. Y ya está. Y mi padre es lo más de lo más. Y mi madre es lo más de lo más. Eso, por eso aquí empezamos a humanizarlos. Y conocemos, empezamos a oscurecer un poco Hogwarts. Y empezamos a ver ya... Y encima, claro, le empiezan a explicar, volviendo al libro, que Sirius Black era súper amigo de sus padres, que era no sé qué, que era el protector. Hombre, lo primero que le dicen es el padrino, pero lo primero que le dicen es traicionar a tus padres. Tampoco lo ponen tan bien al principio. Claro. Claro, eso lo descubre a mitad del libro. Sí. Primero es que hay un preso de Azkaban suelto, que se ha escapado. Da mucho miedo, salen ahí hasta las noticias Muggles. Sí. Y ya está, pero no sabe nada más. Y es cuando van a Hogsmeade, que además en este libro es la primera vez que van ahí al pueblo y se menciona, y cuando él se entera de que era su padrino y que lo habían traicionado. Sí, es verdad, va de incógnito. Se va fugando. Con el mapa del merodeador. Esa también. Este libro tiene muchas cosas ahí. Sí, es que aquí yo creo que la autora vuelve a desarrollar el universo. Sí. Cosa que en el anterior libro no hizo. ¿Es aquí cuando sale el autobús? Sí, sí, sí, sí, también, sí, también, claro. Porque además el conductor del autobús y el ministro de la magia. Es verdad, sale aquí también por primera vez. Justo precisamente cuando Harry hace magia, es la primera vez que Harry hace magia en el mundo Muggle. Entonces se escapa y él cree que va el ministro a quitarle la varita y tal. Y va porque están pensando que lo persigue Sirius Black. Sí, es cuando lo de la tía esta la que tía hincha, sí. ¿No? La hermana de su pero tío. Sí que había hecho magia antes en el segundo libro, pero es Dobby en su casa cuando cogen un pastel. Pero, claro, no es él. Y le llega una notificación del ministerio y le dice, cuidado que no puede hacer magia. Y aquí le llegaría una segunda, lo que pasa es que como están tratando de protegerlo y tal, no... Son blandos con él. Sí, le quitan vamos, le borran todo el historial, no tiene nada. Bueno, los ministerios son blandos con todo, por eso pasa lo que pasa. Eficiente. O eficiente. Poco, porque vamos. La palabra es eficiente. Sí, sí, sí. Y duros tampoco, porque... no, es en el siguiente. Hay uno de ellos, el Crouch es el... Crouch. Barty Crouch. Claro, que manda... No es Barty, es el hijo. Ah, vale, sí, el otro era... El otro manda a su hijo, siendo del ministerio, manda a su hijo a Azkaban, o sea... Sí. O sea, hay duros pues como... Bueno, pero pasabas un poco el culo también. Sí, no, pero no es... Me metió en el ajo. No es tanto duro como eso, como eficaces, porque es que son... El mundo, pero sí que aquí eso la autora vuelve a desarrollar. Pero es normal también que no sean eficaces. Es que no está pasando nada, estamos en una paz, estamos de... Sí, bueno, pero solo han pasado 10 años desde que, sí, desde pero que estuvieron a punto bien, de... Sí, o sea, no sí, va a volver. Pasado, han pasado 10 años, no va a volver. Ha desaparecido. El que no debe ser nombrado. Ese. O sea, pero yo creo que son ineficaces por eso, porque total, si es que ha desaparecido, o sea, si es que no, está muerto, ¿cómo va a volver? Recuerda, si lo vuelves a leer ahora no en su momento, porque no había pasado, pero no hay crisis. Exacto, sí. Hemos vivido una época de no hay crisis. Si se ve venir, no hay crisis. Además, aquí es lo mismo, no va a volver, lo estamos viendo, no va a volver. La negación de la realidad. Sí, sí, y les pasa lo mismo. Ahí en el libro de la orden, me parece además que lo niegan completamente, por eso sale Umbridge. O sea, que no va a volver, que no, que estáis mintiendo, que no sé qué, que vosotros lo que queréis es que me quiten a mí el ministerio. Que... A ver. aquí... Eso, no hay personajes... Bueno, tenemos a Lupin y a Sirius Black como los dos personajes nuevos y a los dementores, que es verdad, yo estoy contigo, a mí también me impresionaron mucho, me parecen unos personajes... Son una pasada. Que no se explican. Es que además yo creo que también es bueno que no se expliquen porque les da ese aura de misterio. Claro, no se explican en ninguno de los siete libros. No, y además es una cosa que hemos comentado alguna vez, esa manía ahora de por explicarlo todo. Pues no lo necesito. O sea, vamos a ver, dan mal rollo y lo único que sé es que si te pones cerca te vuelves triste. Vale, muy bien. O sea, es decir, no necesito saber más. ¿Por qué tienes si estamos hablando de magia? O sí, sea, da mucho miedo. ¿Qué me estás contando? Y luego da mucho juego. O sea, son unos personajes que dan mucho juego cuando luego empiezas a sospechar que si ya no están bajo el control, o sea, no es en este libro, es más adelante, que si ya no están bajo el control del ministerio, que si tienden al mal y da muchísimo miedo. Claro. Sí, pero vale, no vamos a explicar absolutamente todo, pero igual que los tres, ¿cómo se dice? Los tres lados. Destrales, esos, esos raros. Es que leerlo es una cosa y pronunciarlo es otra. Además, no sé vosotros, pero yo me los he leído todos en inglés. Solo en inglés. Bueno, lo habéis dicho yo antes, no. Pero quiero decir que algunos los habéis leído en castellano y está la película. Yo en castellano. Pero yo me los he leído todos en inglés, con lo cual hay muchas cosas que no sé cómo, que no sabes cómo se traducen. Pero bueno. No, pero sí, se dice lo mismo en castellano que en inglés, porque no tienen traducción, a no ser que pongas caballos raros. Vale, sí. Vale. Sí que te explican de que los ves una vez que has pasado por algo traumático que era cercano a la muerte y tal. O sea, pues explícame por lo menos los dementores, de dónde te los sacas. Y lo único que quiero saber es de dónde nace. A mí me gustan los dementores, sí. Como yo están. No. Yo quiero saber de dónde nacen. No hace falta que me contaran por qué Maléfica es mala, pero necesito saber de dónde salen los dementores. O sea, tú te pasa como los de Star Wars, que necesitas el universo expandido. Tú necesitas que te lo expliquen todo. Sí. Yo soy más de... ¿Por qué porra nos contaron el origen de los vendos con lo bien que iban? O sea, quiero decir... Yo soy más de ese grupo. No, yo con los dementores también me uno a creo que lo bueno es que no se sepa nada. O sea, yo no lo necesito, pero si luego vas y me lo cuentas, pues ya... Pues tampoco pasa nada. Sí, pues no, hombre, claro. Si dámelo luego, todo. A ver... luego el peligro es que te lo cuenten bien. Porque es muy fácil... Un personaje así tan etéreo, literalmente... Total. Es... Si te metes a explicarlo y a darle vueltas que sean espíritus de no sé qué o que sea no sé cuánto... Yo lo único que lo leí ayer de los dementores es que Rowling se basó en una experiencia que tuvo así, que tuvo que ir al psiquiatra porque estaba muy deprimida. De hecho, hasta pensó en el suicidio y tal. Todo ese sentimiento y cómo se sentía lo usó para hacer los dementores, que le quitaban la... Es que yo... Eso es lo bueno que tienen los dementores, ese momento de decir, ¿cómo te defiendes de esto? O sea, es que es algo tan mundano, tan muggle, el simplemente empezar a sentirte triste porque sí, no sabes por qué, a todos nos ha pasado... Uh-huh. De hecho, en los últimos libros, cuando ya Voldemort ha vuelto y está todo Londres por ahí tomado, que hay una neblina en toda la ciudad, dicen que es por los dementores y que la gente, todos los muggles, tienen un pesar ahí. Sí. Y como que hay muchos más problemas y tal, y es por culpa de los dementores, o sea, que sí que afectan. Claro, es lo bueno. Sí. Por ejemplo, a mí los dementores es eso, es la oscuridad contra la luz, porque luego lo único que aleja a un dementor es un patronus. O sea, y a mí eso es que me llama, a ver, no que me llame la atención porque sea luz contra oscuridad, sino es el hecho de decir, hostia, es que no es que sea un patronus, que es una cosa de luz, no. Es ese sentimiento que tiene el patronus para... Claro, para poder para felicidad, claro, tema, felicidad, para poder, o sea. Claro, es que sí. para hacer el patronus tienes que recordar un momento alegre. Como cuando en Peter Pan tienes que tener un pensamiento alegre, pues, para volar. Claro. Pues lo mismo. Hombre, es que a fin de cuentas seguramente lo tenía en la cabeza cuando se le ocurrió. El haber leído a Peter Pan o no, y es que realmente si le ha pasado algo así, es que de una situación así se sale poniendo fuerza de voluntad, ¿no? Sí, por y, mucho sí, que sí. te ayuden no, las medicamentos ayudan, pero no, no lo hacen. No, las pastillas te relajan ayudan. Pero no te ayudan, eres tú mismo o te atontan para que no te suicides. Exacto. Llevamos 4 libros. Este libro ya empieza a estar mejor terminado. Para mí por lo menos tiene una resolución un poquito, además, para mí es el único. No, este es el tercero. Es el tercero, no, iba. Este libro es el único que no va de Voldemort. El único de los 7 que no va de Voldemort. Uh-huh. Donde Voldemort sí es una entidad que está por ahí, pero no tiene ninguna importancia en la trama para nada. Porque la verdad es que los dos primeros, Voldemort le pierdes mucho el respeto por la manera de que le gana el niñato. Que realmente aquí. Un poco chapucero en los dos casos. Aquí sí que la autora se paró a decir, bueno, vamos a descansar de Voldemort, vamos a crear una trama y no tenemos un villano porque el villano va cambiando. Yo creo que lo que más me molestaba a mí es que la banda de los cinco, la banda de los tres, siguieran pensando en Sirius como el villano, dices, a ver, que te has salvado el culo dos veces ya, niño, ya. Vale que te caiga mal, pero, claro, pero te has salvado el culo dos veces. Harry es normal porque supuestamente ha matado a sus padres. No, estoy hablando de Snape. De Snape. Ah, bueno, si lo de Snape es cierto que llegó un momento que dice... Te has salvado el culo dos veces, tío. Sí. Ya, pero... Y las que quedan, pero ahí hasta el sí, final, sí, pero mal, está, sí. Vale que pienses mal de él en el primer libro. Uh-huh. En el segundo ya dices, a ver, que te salvó el culo cuando evitó que te tirara el otro de la escoba. Vale, pero bueno, está todavía, es un crío de 12 años y vale. Pero en este es que la salva dos veces, ya sabes, sí te cae mal. Pero claro, le cae no mal también villano. Porque le habla mal del padre. Sí, sí, sí. O sea, que le caiga mal lo entiendo, porque además en clase es el único que lo trata mucha. Mal, lo trata injustamente, lo ridiculiza y sí, demás. Pero como para este seguro que está de parte de Voldemort, no. Ya no es el momento. Yo creo que ya no. O sea, pero ya... claro, ellos también tienen el antecedente de que ha sido mortífago, entonces se basan en eso. Sigue con Voldemort pero aquí todavía no, aquí todavía no lo sabes, todavía los mortífagos. Sí, yo creo aquí... que lo del mortífago. Lo empiezan a decir en este, yo creo. Que empiezan a nombrarlo al principio cuando echan la marca, no me acuerdo cómo se llama en castellano, la marca de la muerte. La marca tenebrosa en el partido de Quidditch. Eso creo que en el siguiente libro. Eso es en el cáliz de fuego. Empieza el libro con eso y a partir de ahí creo que cuando empiezan a nombrarlo, yo creo que antes no se nombran. Sí, luego en el colegio hay un momento que les la marca que llevan en el brazo les pica. Sí, pica. Claro. Al final. Uh-huh. Sí, pero todo eso de la marca y todo eso yo creo que empieza en el cuarto. En este libro es que no hay nada de Snape, simplemente el berrinche que tiene contra Sirius y Lupin, no sabes por qué, luego lo sabrás en otros libros. No, y aquí creo que ya lo empiezas a saber un poco. Sí, dice, pero no te lo llegas a creer. Cuando se no ve lo el recuerdo ves. Es después cuando está con las de clases hecho, de hecho, es Plumas que Snape en este libro tiene una resolución que no me gusta nada. Primero porque cuando llegan a la casa esta de los gritos, al final, uh-huh. Me parece todo un alboroto. Sí, están revelando todo de forma muy deprisa. Muy rápida, sí. No, hombre, no sé. Yo creo que ninguno de los siete libros tiene un gran final. No, pero es que este especialmente me parece un poco alborotado. De hecho, la película hasta también me transmite esa sensación de no me estoy enterando de nada. Callaros y hablar por turnos, porque es que si no, no me entero de nada. De hecho, es que se dejan las cosas a medio hablar, porque siempre viene uno o pasa algo, o se convierte el Peter este en la rata a hombre, ¿no? Uh-huh. Y siempre todo interrumpido, no sé, me parece muy atropellado todo. Y de hecho Snape, luego cuando están hablando en el despacho de Dumbledore, se dirige a Hermione, la llama sangre sucia, y unos términos que no... Que yo que tengo a este personaje desde el primer libro en un pedestal, en este libro se pasa un poquito... Sí, sobre todo luego cuando descubrimos que su madre también era... No era pura. Sí, uh-huh. Bueno, pero el padre de Voldemort tampoco. No, ya, pero que, bueno, lo que pasa es que Voldemort es un radical y tal, sí. Pero luego cuando descubres de verdad toda la esencia del personaje te extraña un poco que... No, yo precisamente porque yo creo que en el tema de Snape es el deseo de ser aceptado. No, eso, lo digo por cómo trata a Hermione y eso. Que pero por eso, pero porque, bueno, trata mal a Hermione yo creo que es un poco... Primero porque es recurso literario para decir estos son los buenos y este tiene que estar enfrente. Uh-huh. Y luego también por su amistad con Harry, o sea... Claro. El... Y por la tirria que le tiene a Sirius y a James pero a Lupin. Claro, él vuelca todo eso en Harry y en sus amigos. En los, tampoco tiene nada... A Ron tampoco le trata bien. Tampoco tiene nada contra los Weasley. Y hombre, también es un Slytherin. También. ¿Quién es un Slytherin? Snape. Ah, Snape. No, claro. No, claro, pero entonces, pero sí que trata bien a los Slytherin. Sí, pero por eso, pero no a los Gryffindor. Es no. El claro. Jefe de la él casa. Es el jefe de la casa. No, es que, bueno, llevamos tres libros. Yo creo, mira, ahora que ha salido, podemos hacer una pausa de libros y ponernos a hablar un poco de Hogwarts mundo. y de las chicha, casas y demás que hay del en mundo. Chicha. Y ya luego en el siguiente, bueno... Para mí, por ejemplo, de lo que vamos a hablar ahora, del mundo de Harry en general, lo que es el mundo mágico... creo que desde Tolkien no se volvía a hacer algo así, de hacer toda una mitología alrededor de un personaje. Y creo que para mí, J.K. Rowling, lo que es de admirar es, no es que hayas creado un mundo aparte, sino has creado un mundo paralelo. O sea, y se juntan con cosas nuestras cotidianas. Está totalmente integrado. Sí. O sea, y para mí eso es muy de valorar y muy de admirarla, de decir, hostia, tía, te lo has currado, bien currado, porque lo más fácil hubiera sido, claro, pero lo más fácil hubiera sido como a lo mejor en la otra saga que hay, los magos, Magicians, que en inglés... The Magician. ¿Esos? Eso es la serie que están haciendo ahora. Pero es una saga también de libros, juvenil, y eso es como un Harry Potter en la universidad. Y sí, están coetáneos con nosotros, pero es como, están aparte totalmente, ocultos, o sea... Es que, mira, te vas al Reino Unido y ya volando desde el avión, desde arriba, todo verde, todo así, casitas por el campo, ruinas. Es que todo da pie al mundo que ha creado esta mujer. Todo. Y Londres. Las calles de Londres, ciudades. Me parecía que estaban los dementores, porque me pareció todo súper triste. En York. En general, no está Londres, está Liverpool. ¡Oh, madre mía! Yo pensaba que era el día. No es el día, es que es así. No. Es que no sale el sol allí ningún día del año. No, pero aparte, no es ya el sol, lo digo porque... A mí me pasa en Londres a mí me gusta el respeto por la historia, pero a veces es contraproducente, porque allí, como todas las casas son victorianas, es como que te oprime. O sea, tú vas andando por la calle, además, las casas mediterráneas y tal, pues son más luminosas, alegres. Más alegres. Aquello es todo gris. Sí. Da una sensación de ruina sin estar... Están cuidadas y tal... Pero todo es como gris. muy gris, muy opresivo. Entonces, sí que da para un mundo mágico, pero para un mundo mágico negativo, sobre todo. Bueno. Hombre, yo he caminado por las calles de York y hay un momento, hay un sitio, hay un callejón pequeñito, eso era el Callejón Diagonal. De hecho, es que había tiendas que habían aprovechado el tirón de Harry Potter y tenían botes de pociones en la tienda. En la tienda a lo mejor no era de nada así relacionado con eso. Pero queda mucho juego, todas las casitas, todo, no sé. Pero es que Inglaterra tiene un pueblo... No me preguntéis nombre porque no lo sé. Pero hay un pueblo que es de brujas. Anda. Y que todo tiene que ver con brujería. O sea, tiene un festival de Wicca, lo que se llama la Wicca. Todas las tiendas son de brujas, de pociones, de amuletos, de no sé qué, de no sé cuántos. O sea, y están igual que en Nueva York, también a unos kilómetros de Nueva York, hay otro pueblo también que son todo videntes, son todos no sé qué. O sea, es que Inglaterra ya da pie. Es que te pierdes por las calles de cualquier pueblecito y puedes perfectamente encontrarte un sitio así. Sí. Algo así muy lúgubre, que te llama por algún extraño motivo y tiene el escaparate ahí, cosas raras. Nosotros estuvimos en Coventry, en Canterbury, perdón, siempre los confundo, que es súper super turístico porque está la catedral y está todo súper cuidado, todos son cafés alrededor. Pero sin embargo sí que girabas de repente en una... Y te salías de la parte más turística y te ibas y los callejones eran... Eso, parecía que si seguías, atravesabas la pared y entrabas en un mundo... No me extraña que llegue el Destripador, estuviera por allí. Estaba pensando lo mismo. Mira, Edimburgo también, por ejemplo, los edificios de repente tienen una puerta y es un pasadizo con escaleras que vas a la calle de arriba. De muy arriba y es todo, y juegan mucho con lo de la quema de brujas que hubo allí y las catacumbas que tienen en la ciudad y oye, se han creado ahí. Es que todo eso da pie, es claro, que da pie. Da pie. Es que también Rowling tienen una mitología fácil para dar pie a todo eso. O sea. De hecho, Rowling también escribía en Edimburgo, en un café, una cafetería por allí. Sí, cierto. En la de su cuña, o he leído esta mañana. Pues es que de verdad, no me extraña, habiendo estado, no me extraña nada. Lo tiene claro, fácil. Inglaterra tiene, pues eso, el Reino Unido, Escocia, lo que son las islas británicas, tienen esa mitología de duendes, de banshees, de fantasmas y de todo, por el tema que estamos hablando del paisaje. Claro. O sea, porque tiene la tradición de literatura fantástica, por mucho que ahora digamos en Estados Unidos ya mucho y tal, pero la tradición clásica de literatura fantástica, y no hablo ni siquiera de Tolkien, o sea, hablo de es que Shakespeare ya escribió mucha fantasía y o sea, pues, previo a eso, y el propio Beowulf, o sea, la mitología Wilde. Que tiene el Reino Unido es muy fantástica, o sea, tienen una mitología fantástica muy sólida, muy antigua, y que yo creo que cualquier niño o niña británico es que se ha criado, es que se ha educado en esos referentes. Claro. No, además, si lo pensamos en España, el equivalente, mucha de la escritura fantástica clásica, ¿de dónde? De Galicia y del norte. Claro. Todo el Monte de las porque Ánimas y todo esto, claro. pero porque, claro, aquí... Porque viven de ¿qué ahí? ¿Qué vas a hacer aquí? Hay un desierto, está el fantasma del desierto, ¿dónde se esconde? Si es que no, aquí no podemos hacer no, nada. Porque allí te encierras en casa a escribir, aquí sales a la calle a tomar copas y ya no da miedo. Pero allí tienes bosques, tienes lagos, tienes no sé qué. Aquí, ¿qué vas a hacer? ¿Fantasma de la playa? Cuatro castillos, pero no hay mucho más. No, pues tenéis duendes, ¿eh? A mí la mitología, por ejemplo, me gusta mucho. Mi madre es asturiana, tenemos creencia de meigas y de todo esto. Y me puse un día a investigar por lo mismo que tú dices. Dices, joder, Andalucía no tiene. Andalucía tiene mucha tradición de brujería, pero es que aquí en Alicante, en la Comunidad Valenciana, ¿Tenéis duendes? Sí, pero en proporción menos. Menos, sí, son pequeñicos. Pero me refiero a que tenéis esa mitología también, que no es solamente perteneciente al norte. O sea. Claro, sí, pero no está, digamos, tan desarrollada o tan extendida o tan conocida cuando... O sea, en Reino Unido me da la impresión de que toda esa mitología, o sea, ella no es solo relatos orales de pueblos, sino que ya forman parte del canon que tienen un turismo. Claro, pero es que lo que he dicho antes, Roald Dahl, por ejemplo, que es vale, tiene sus historias serias, sus historias infantiles, pero tiene muchísimo fantástico. Yo lo primero que me leí de él fue El paquete parlante y El malo era un basilisco. Quiero decir, si es que al final todos beben de lo mismo, si es que tiene una mitología ahí súper establecida, que es inglesa, o sea, que es inglesa, británica. Pero que sí, que luego se habrá hecho famosa por películas americanas, pero no deja de ser algo británico muy de allí. Y bueno, yo creo que Rowling lo hace muy bien. O sea, y lo que decía es el hecho de que lo integra, de que el mundo mágico y el mundo real están juntos y a lo largo de los libros poco a poco te van explicando cómo conviven. A mí me encanta, de hecho me recordaba... Recuérdamelo, Archie, ¿en qué libro habla el ministro de Inglaterra con el ministro de Mastro? En el sexto, creo. O sea, si llega a parecerse en el al ministro... Sí, sí. Claro, para como dicen que el ministro lo sabe, pero no, no le va lo suele decir a la sustituto. Gente. Sí. No, pasa creo que al principio para presentarle al sustituto y luego en el sexto es cuando le avisa de lo de Voldemort, me parece. Que sí, le asigna un guardaespaldas. Tercer episodio que se yo creo que en el segundo o tercer libro ya creo que ya sale el ministro de la magia con el ministro... ¿no? Con el ministro Muggle no, ¿eh? No. Hay un momento que le presentan al sustituto de Lufach, este. Pero yo creo que en el quinto o en el sexto... ¿Es el quinto o el sexto? No me acuerdo exactamente. Yo creo que dónde. En ese es cuando no es el sustituto, sino cuando le asignan el guardaespaldas porque viene Voldemort. Me parece, pero... O sea, pero fíjate hasta qué punto ha integrado tanto que incluso los dos ministros, el de magia y el Muggle, llegan a hablar. Sí, eso es un detalle. Y toda la explicación que te van dando de cómo ocultan los lugares, las cosas, cómo hacen para que la gente. Pero si hay un trozo del ministerio que no me acuerdo cómo se dice. Departamento. Un departamento, gracias. Hostia, cómo estoy hoy. Un departamento del Ministerio de Magia que es para ocultar las cosas que se nos han escapado mágicas, como puede ser el coche volador de los Weasley los mortífagos por ahí. El uso indebido de la magia. Eso, el uso indebido, que el padre de los Weasley está metido en eso. Sí, y cuando pasa, efectivamente, cuando pasa alguna es el cosa. El departamento de asuntos Muggles. Trabajan todos también para ir a ver a quién le tienen que borrar la memoria. Exacto. Para ir. Es como cuando los mundiales de Quidditch que tienen que hacer un montón de cosas para que no se enteren. A mí todas esas cosas que cuentan me encantan. O sea, cada vez que... O sea, esas cosas secundarias... Es que es lo que decía al principio, ¿no? A ver, aunque los libros van aumentando en complejidad y para mi gusto, en interés de la historia principal, pero es que creo que lo mismo que me pasó en el primer libro me pasa con toda la serie. Soy fan de Harry Potter por la historia concreta que pasa, por la aventura. Es por lo secundario, por el mundo. Eso es lo que me engancha. Mira, antes... Perdona. Sigue. Yo lo tengo que legar. No, es que antes decía Marco que había discutido con Barnett. Yo con Barnett discuto bastante sobre el mundo de Harry Potter, porque él dice que es la historia que ya le han contado del viaje del héroe, no sé qué, si me parece. Pues si te pones así no te gusta nada desde los griegos. Claro. Gracias. Sí. Le voy a obligar a escuchar esto. O sea, yo se lo he dicho, digo, pero es que Harry Potter no te lo están contando a ti. A ti ya te lo han contado con a lo mejor el Señor de los Anillos. No exactamente, pero bueno. Y asistió también. Y antes, y antes, claro, y antes. O sea, por eso digo que... Lo han contado en Star Wars. Si buscas originalidad, creo que desde Homero no hay originalidad, ¿vale? Si lo que buscas es originalidad pura. No, pero es lo que yo le he dicho. Y dice que no existió, que ya la ha copiado. Y probablemente vendría de alguna tradición que no conocemos. O sea, no busco originalidad, busco historias que me enganchen y que sean coherentes y que me lleguen. Yo es que lo que he discutido con él es lo que tú acabas de decir. Yo no leo Harry Potter porque me guste la historia de Harry Potter. Leo Harry Potter porque me gusta lo que hay alrededor de la historia. Y por cómo está contado, está muy bien escrito. Claro, muy o sea, bien yo escrito. El Quidditch me parece excepcional como lo ha escrito. Es que, joder, bajas con la escoba y todo, tú ya a coger la nit. El primer deporte que me ha interesado en mi vida. Eso es un mérito. El mérito de Harry Potter, yo creo que en ningún momento son las historias. Las historias no son grandes historias, ni siquiera un mínimo de interés para que te enganches a leer el siguiente. Pero hay una diferencia entre un interés Dime, Miriam. No, es que lo que quería decir, sí, hablando de que integra todo en el mundo, es que el ejemplo más claro, el sumum de todo, es que nosotros ya, a partir de ese momento que leemos el primer libro, nos autodenominamos Muggles. Sí, sí. O sea, no te está diciendo hay un mundo mágico y tal y cual. Además, sí, te lo está diciendo. Pero tú estás ya diciendo, anda, que soy Muggle. Sí. Y a partir de ahí, eso me parece el logro más grande que ha podido hacer esta mujer. Que te creas que algo así es posible y que simplemente es que tú, pues no te va a llegar nunca la carta de Howard. No te va a llegar ya. Acaben poniendo ahí el andén en la estación y todo. Es que ya no somos los únicos. Me refiero que es una cosa que está... Que todo el mundo ha experimentado lo mismo. En plan, es lo que hay. Pero eso, yo creo que todos los adolescentes, de una forma o de otra, pues es lo que tú acabas de decir. No nos llega la carta de Hogwarts cuando tenemos 9 años... Cuando tenemos 15 no nos convertimos en mutantes. Entonces, hay como una serie de cosas. El armario de mi casa no lleva Narnia. Exacto. Hay como una serie de cosas de, jo, yo quiero. No, pero yo creo que lo que decíamos antes, bueno, los mutantes a lo mejor sí, pero, por ejemplo, con Narnia o El Señor de los Anillos, que son cosas como que otro mundo. Como que no está aquí. Te lleva a Narnia, te lleva a otro sitio. Vosotros todavía podéis recibir con 40 años a Gandalf. Yo ya no. O sea, a mí ya ni eso. Yo tampoco. Estoy ahí. Pero son con las cosas que has soñado cuando eres niño de yo soy especial. Yo soy más especial que nadie y voy a tener la carta, convertirme en mutante. Va a pasar algo. Cuando cumpla X edad, va a pasar algo. Pero todas las historias que te llegan tienen ese elemento, ¿no? O sea, ese elemento de una, o sea, es lo que decías antes de que decía Warner del viaje del héroe, pero por eso funcionan y por eso funcionan siempre, porque el hobbit es un hobbit normal, aunque tú no sepas lo que es un hobbit cuando te lo empiezas a leer, pero es un hobbit normal, un personaje ordinario, aunque sea dentro de un mundo fantástico, que de repente se ve en la aventura. Es que Bastián es un niño gordo, ordinario, que de repente se mete en un libro. Y es lo que soñamos todos. Somos niños ordinarios con nuestros problemas y que pensamos que algún día entraremos en un mundo fantástico. Eso es poderosísimo. Claro. Esa identificación de yo también podría entrar en este mundo. Y Hogwarts. Hablamos de Hogwarts. Sí. A ver, venga, ¿por dónde empezamos? A ver, lo que ha estado defendiendo Archie de... ¿Quién ha sido el desquiciado mental que ha hecho esa organización en un colegio? Eso es lo primero. De poner a todos los malos juntos para que se hagan más malos. Sea, para que conspiren. Eso siempre lo he pensado un poco, que no me parece bien. Es decir, siempre están diciendo, es que hay mucha gente buena en Slytherin y no sé cuánto. Coño, sí, pero es que está un poco cantado como que los muy buenos están en uno, los muy malos están en otro y luego están los dos pringos que están porque tiene que haber cuatro. Pero es cierto que la distribución de las casas yo la veo también un poco floja. O sea, la organización... Es más, yo no sé por qué tenía la idea de que había un momento donde cuando acababa el séptimo libro alguien hacía mención a ese desastre que había pasado y que no iba a volver a pasar, pero no. Luego en el epílogo siguen las cuatro casas, pero como que ya no siguen las normas de los más valerosos aquí, sino que no es... pero a Wesley hijo le dice Wesley padre, si te mandan a Slytherin te desheredo. Claro, si los padres seguirán pensando porque han ido al colegio. El hijo de Harry que dice yo no quiero ir a Slytherin, y cuando le dice pero puedes elegir, tienes un nombre de uno de Slytherin, claro, o sea que... y puedes elegir, y siempre puedes elegir, porque a mí el gorro me dejó elegir, algo así le dice. Por eso digo que para empezar eso, el lo desquiciado de... Y luego lo que hemos comentado muchas veces fuera de micro... Pero y eso, páginas. Por ejemplo, lo tienen también los americanos. O sea, si eres cheerleader, eres cheerleader. Si eres pero, equipo de fútbol, pero no es oficial. Aquí es que lo hacen oficial. Sí. Bueno, sería más parecido a lo mejor a lo de las casas. Si eres de la alfabeta, no sé cuánto... Sí, a las fraternidades. Pero incluso es oficial. Sí. O sea, esto es que lo marca. O sea, tú vas allí y pides solicitud que te cojan una casa. Aquí es que te asignan, tú vas a esa. O sea, tú vas con los malos, tú ya vas a intentar conquistar el mundo. Hombre, es cierto que vale, tiene la lógica en plan, como vamos a coger los que tengan las mismas características que cada uno de los cuatro creadores. Vale, pero si a los 10 años te das cuenta que eso no funciona, cámbialo. O sea, si todo. A ver, ese es el fallo que viene en el primer libro. Todos los malos que se torcieron son del Slytherin, pues macho. Algo con el Slytherin. Ves pensando en educarlos de otra manera. Archie, por ejemplo, que es maestra, cuando imagino que se le juntan dos, que son dos camberros, los separas. Sí, o incluso a veces se cambia de clase. Pues mira. Hay que ir a lo que funcione. A lo mejor por cuestiones de organización tienen que haber cuatro casas. Muy bien. Pero por favor, que alguien mande un psicólogo en Slytherin. Pero que se pueda ir cambiando la gente. Que no sí. sea ponerte ya un cartel. Y que lo decida un sombrero, ¿eh? O sea, bueno, mira, yo lo del sombrero, sinceramente, llámalo sombrero, llámalo asesor. Llámalo sí. recursos humanos, ¿vale? Quiero decir, hay algo que te manda, como una empresa, ¿vale? Sí. O sea, que eso tampoco es muy diferente, pero es cierto. Pero que, es un sombrero. Y un poco cachondo también, ¿eh? O sea que... Sí, sí. Y que de hecho el sombrero año tras año les dice, lo estamos haciendo mal. Vosotros veréis, yo lo selecciono. Pero creo que es en el tercero o el cuarto libro, cuando canta la canción, que yo ya me la saltaba, la verdad. Estaba diciendo, las casas no tienen que estar separadas, sino que tienen que estar juntas. Y después, sí. no lo separes. Sí, da la sensación de que unos van a Gryffindor y a Slytherin y luego el resto los separan a partes iguales para que quepan en las mesas justo. A las otras dos casas. Sí. Y luego es como, ay, me gusta uno de la casa de Ravenclaw. Y dice, de Ravenclaw. Y dice, sí, por no coger Slytherin, que es un poco de otra casa, ¿vale? Y están ahí un poco como para, sobre todo en el sexto libro, cuando, ¿vale? para apañar parejas. En los bailes, pero para poco más. No, vale, no ¿alguien mucho. Sabe a Ravenclaw y a Hagen? ¿Eso? ¿Quién van? Sí, los pingados. Lo estábamos mirando antes. No, yo no, sé sí, que me preocupé sí, en mirarlo, lo, pero sí, sí que hay personajes chulos. No, pero... Lo dicen Luna. En... Luna, lo dicen Luna en es Gryffindor. Pero ves, son personajes que tienen que estar y porque tienen que estar. Es la que luego le mete a Harry a buscar la diadema. La diadema de no, Ravina. Es el personaje gracias al cual de repente ya no son solo tres casas, aunque Hufflepuff pasan un poquito de ella, pero sigue estando, porque como está Cedric en el torneo y tal, pues se la nombra un poco más. Pero Ravenclaw no se menciona para nada. Nada. Cho es nombre o apellido, no me acuerdo. La que le da el beso a Harry. Cho Chang. Es que no, nunca me acuerdo si es Chancho o Cho Chang, pero bueno. Esa también es de... Es Ravenclaw, sí. Es de Ravenclaw. Sí. Que cada pero vez que la mencionan, Hufflepuff, pero no hablan de su casa. Simplemente es ella que está por ahí y ya está. Sí, hasta que no hablan ya luego en las reliquias de la diadema y todo este rollo. Sí, y, pero, y, eso, pero, y tampoco pero, se meten a profundizar mucho, en ninguna. Sí. No, pero sí que hay un momento que dicen que los valientes van a... Que lo estábamos comentando antes fuera de micro, a Gryffindor. Los ambiciosos a Slytherin. Y sangre limpia. Los inteligentes a Ravenclaw. Y de Hufflepuff, que no nos acordábamos. Lealtad y nobleza. Sí, era pero en el libro dicen que que la era una bruja. Era, bueno, pues los que no queráis vosotros me los quedo yo. O sea, sí, fue eso. Sí, eso es lo que sí, dice verdad, en el libro. Los que no queráis vosotros Helga. Me los quedo yo y los enseño yo. O sea, los que más ella pringados... consideraba que, bueno, que la educación no tenía que ser así tan selectiva, tan de, ay, pues yo que solo quiero educar a los inteligentes, ay, pues yo solo a los valientes. Y ella dijo, no, a ver... Realmente era la más... O sea, la más sensata, ¿no? Es ahí como debería haber sido ¿no? Hogwarts. Los inteligentes. Sí. La más y, lógica. Que luego dices, vale, los valientes a Gryffindor y los inteligentes a Hufflepuff. A Ravenclaw. ¿Y qué hacen Hermione y Ron en Gryffindor? Sí. Hombre, yo entiendo. Al final muestran valentía. Pero muestran una valentía casi. O sea, sí, muestran valentía, pero no es. No es más sí, no. Pero no a mí eso, no, a mí no, eso no me gusta. Inteligente. Porque lo que te dice es que las personas no son. O sea, eso me gusta porque. No sé si lo hizo adrede o no, pero te da a entender que las personas no son un elemento puro. O sea, tú no eres inteligencia y no tienes nada más. O eres valiente y no tienes nada más, sino que todos somos una mezcla. Y de algún modo se puede entender que en cada niño hay un poco de ambición, un poco de valentía, un poco de tal. Y sí, un poco valoran a cuál casa va. De hecho, ninguno de los tres debía estar en Gryffindor. Sí, Harry es de Slytherin, porque ninguno de los tres son especialmente valientes. No, si, de hecho, el sombrero si el está tentado general, a mandarlo. El sombrero, el sombrero dice, está lo va tentado a mandar a Slytherin y luego se lo piensa. Harry dice, no, es Slytherin, no es Slytherin. Sí, pero dice, bueno, como que no quieres ir. Pero porque cinco minutos antes le acababan de decir, mira, sí, te van a poner un sombrero y esta casa es la de los malos y esta es la de los valientes. Sí, por eso lo piensa. Realmente, lo que hubiera estado bien hubiera sido que, vale, en el primer año me toca Gryffindor o Slytherin o la que sea. Y el segundo año, porque, no sé a vosotros, pero a mí me ha pasado. El primer año yo estuve en segundo C y el tercer año estuve en tercero D. Claro. O sea, por ejemplo, pues igual, el primer año estás en Gryffindor, el segundo estás en Ravenclaw, el tercero estás en Gryffindor otra vez. Hombre, yo creo que hay que sorprender a lo mejor lo de las hermandades. Sí, entonces, no, y también estás en una, estás en, te quedas el sistema educativo clásico británico es muy... Yo, bastante raro me parece que fuera un colegio mixto. Sí, eso también es verdad. Siendo el Reino Unido, o sea, siendo Inglaterra. Sí, porque por ejemplo, el colegio de... Luego cuando... En este libro que vamos a entrar ahora, en el del torneo, sí. El del el francés es femenino. Es femenino solamente. Bueno, no, luego dijo Rowling... No sé si lo llegan a decir en los libros o no, pero sí sé seguro que dijo Rowling que tanto la Academia Beaux-Bâtons francesa y el Instituto Durmstrang, ambos eran mixtos. Ah, vale. Lo que es pasa que... es que solo van chicas claro, al torneo. Claro, pero... vale, se me escapó el dato, pero yo recuerdo que no había ya ningún... Te digo, no sé si en el libro mencionan que sean mixtos o no, pero sí sé seguro que Rowling ha dicho que son hombre, mixtos. Hombre, conociéndola me lo creo. O sea, y es más, que tendría sentido porque imaginaos un mundo ahí un poco tan cerrado como el de la magia, que encima que tendrá un presupuesto limitado, aunque... No, es que ella habló que de las escuelas de magia. Como, madre mía. E incluso dijo que, bueno, que no había muchas escuelas de magia en el mundo. Es que claro. Como hace poco hizo artículos de eso. Sí. Y que en plan, pues que había muchos magos que se educaban en casa, pero que las escuelas de magia que había servían para una región entera. En plan, dijo, por ejemplo, la de Francia. Sí. Uh-huh. Dijo que servía tanto para Francia, España y Portugal. Como por todos los magos de esa zona. Sí. Es en la que pues yo mira, estuve. Mezclar español y lo mejor. Claro. Bueno, está abierto que irlandeses, escoceses y ya, ingleses tampoco. Irlandeses de las dos Irlandas. De las dos, de las dos. Entre ellos y luego. Por suerte en eso no se meten en el libro. Sí. Dice, Inglaterra llega a Islandia. Pero eso ponen las cuatro casas realmente. No, sí, para sí, que no se junten. ¿Tú qué eres? De Irlanda del Norte. Y luego, por si fuera poco esa demencial separación, tenemos a los jefes de la casa poniendo y quitando puntos para la victoria de la Copa de la Casa. Archie ha hecho de forma más o menos justa. Además, puntos que en realidad siempre se van a repartir entre Gryffindor y Slytherin. Las otras dos casas nunca optan a poder ganar. No, siempre no, pero están es que, tercero o cuarto. Es que, claro, no sabes quién es el jefe de la casa. Si no le importa a nadie el jefe de la casa de sí, los otros. Sí que se quiere decir, pero es cierto de, que sale. Te lo dicen. La de las plantas es de una de las casas. Sí, sí. De sí, Hufflepuff, juraría. Sí. La señora Sprout. A mí es la profesora que mejor me cae. Ay, no, yo soy... Tú eres de McGonagall, ya, pero es que eso es lo fácil. Pero no, porque... Pero McGonagall es que es demasiado de decir, es que es el personaje bueno. O sea, si sí. Yo la quiero directora de quita al inútil de Dumbledore, si es que lo hace todo mal. O sea, es que Dumbledore en los 7 libros lo hace todo mal. Pero es que, por ejemplo, a mí McGonagall realmente me empieza a gustar a partir de las películas. Pero porque Maggie Smith... Hombre, es que Maggie Smith... Sí, y luego que, porque la visten que realmente de bruja. Sí. O sea, con el gorrico, la típica. Sí, sí, sí. O sea, es... Hombre, para mí uno de los fallos de la más grave de la segunda película que la vi hace poco es que cuando van a la madriguera, cuando baja Harry a la madriguera, todos los Weasley van vestidos de muggles. Sí. Y en las novelas dice muy claro que los magos no saben vestirse de muggles, que suelen ir bastante ridículos cuando se visten de muggles. Sí, de hecho, particularmente los Weasley, como son una familia, digamos, de sangre pura, no, o sea, no son tipo Slytherin, pero sí que son de sangre pura, son muy desconocedores de las costumbres de muggle. El padre siempre está preguntando, muy curioso, y se va a los padres de Hermione. Dan a entender que no saben vestirse, no, ni saben nada. Yo, ahora en la tercera película, que la vi el otro día, el fallo más grande que le veo es la ropa. Decidieron poner a los protagonistas con ropa de normal, dentro del colegio. Eso fue el director que dijo que no tragaba con lo de las túnicas, pues, y es cierto, vale, que a mí también me chirrió un poco. Parecen universitarios o de colegio privado normal. Y hablando de la ropa, una cosa que mencionan en los libros, sobre todo en el primero, luego ya se olvida, pero algún detallito hay en algún libro, es que siempre llevan sombrero. Sí. En las películas No. Yo no me acuerdo. No. La película creo que lo llevan al principio. Y ya está, o el último día de Hombre, curso. Yo realmente, desde el punto de vista cinematográfico, lo veo un recurso aceptado, el quitarle los sombreros. Porque... Te tienes que currar mucho el sombrero para que eso quede bien. Y aparte, de hecho, JK se le olvidan en las novelas porque ya no se vuelven a nombrar los sombreros. O sea, es que es un elemento que más dentro de un colegio, si dices, para salir fuera, pero dentro... Queda raro a veces en los libros porque parece que no llevan sombrero y luego de pronto se ponen contentos y todos tiran el sombrero. No me acordaba que lo llevaban. O en una clase algo pasa con un sombrero y dices, uy, que lo llevan, es verdad. Sí, pero no es un recurso. Un momento, al lío, que estábamos hablando de los puntos de las casas. Y aquí yo quiero denunciar una cosa muy fuerte. Te estaba esperando. Para que veamos hasta qué punto las casas, Hufflepuff y Ravenclaw, no pintan nada. Ya he dicho yo que no, el reparto de puntos son terceros, cuartos, nada. Y que Slytherin es el gran perjudicado del sistema y de Dumbledore. En el primer libro, el reparto final de puntos ha ganado Slytherin porque se han currado los puntos durante todo el año Y de repente llega Dumbledore, están como una diferencia de 120 puntos, sí. 120, no, 150 puntos. No. 155 puntos, no sé. El caso es que le da 50 puntos a Ron, 50 a Hermione, 60 a Harry, porque sí, de repente. Sí. Porque lo más. Vale. Porque ha encontrado la piedra. Y han empatado, qué casualidad, pero, perdona, 10 puntos más a Neville. A Neville, sí. Si vas a hacer eso, pues haz un reparto equitativo. Dale 50. Dale 50 claro. También. Es que Neville es patrolear, es una troleada. Para que no cante. Neville lo único que hace es quedarse congelado tampoco. Y eso era una excusa para sacar del empate. Es verdad que es una troleada muy grande. Porque además supones que los puntos del Slytherin serán por mil cosas, o sea, quiero decir, habrán tenido buenas notas, habrán hecho cosas. Quidditch, porque ganar me parece el partido de Quidditch. Y es como decir, da igual lo que hagáis durante el año, perdedores, porque no os caéis mal. Eso se llama selectividad, ¿eh? Da igual lo que hagáis durante 4 años, lo que importa es la última semana. Pero que es que no a ti te cae mal Draco y un poquito los de Slytherin, pero que habrá más alumnos allí que se hayan currado las cosas y los pobrecitos llega al curso. Pero es normal, celebrando. Entonces, que quieran devorar el mundo y que quieran dominar el mundo. Yo soy de esa promoción y voy a buscar a Voldemort. O sea, Voldemort claro. Forever. Sí, porque... Porque lo que les han hecho no tiene nombre. Ya no estamos hablando de que de repente digan ha ganado Gryffindor, ¿no? Es que están celebrando ya con banderitas y con todo que ha ganado el Slytherin. Sí, es verdad, ¿eh? Les han quitado el caramelo cuando ya no estaban... Que Dumbledore bien podía haberlo dicho el día anterior, ¿eh? Que se espera a mitad de la comida. Esperaos que os vais a cagar. Esperaos a la mano 2 días. Esperaos que veáis. Y en el segundo libro, para que veáis que esto es un cantazo, es algo que hay que denunciar, en el segundo libro, cuando les van a dar los puntos, directamente Rowling no dice en el reparto, dice y Dumbledore les dio no sé cuántos puntos y con eso se aseguraban la copa de casas. ¿Para qué me lo voy a currar si esto ya está visto? Sí. No, pues si J.K. Rowling no soy, ya que decías tú antes, ha dejado de irnos ya. No, esto se lo está teniendo Rowling, en cuenta para la próxima promoción. Sí. No, a mí, vuelto a leer ahora, es lo que decimos, el primer libro es literatura de niños y eso es un elemento muy típico de literatura de niños. Estos son los malos, estos son los buenos, en el último momento ganan. Pero claro, cuando las novelas han evolucionado hacia una literatura, iba a decir realista, pero adulta, donde ya analizamos cosas y te vuelves al primer libro, es que, de hecho, J.K. se tiene que currar mucho en el quinto libro y en el sexto y en el séptimo, para arreglar cosas que chirriaban bastante. Por ejemplo, en el sexto creo que es cuando justifica el por qué Snape no solo no ayuda, sino que perjudica a Voldemort en el primero. Porque Snape impide que el de la cara de detrás, consiga la piedra. Y además yo pensaba que el otro no lo sabía, pero sí que lo sabía. Por lo tanto, Voldemort lo sabía. Y ahora, ¿cómo lo justifico? Entonces, le da una explicación que dice, no viene a cuento, pero hay que decirlo porque canta mucho. Y no lo da hasta el sexto libro. Yo creo que casi se ha hecho la hora de comer. ¿Lo dejamos aquí y seguimos luego con el cuarto libro? ¿O comentamos ahora, hablamos un poquito de merchandising y ya luego en el siguiente programa hacemos las 4 novelas? Yo lo veo bien, porque a partir de la cuarta es cuando la cosa se pone realmente interesante. Pues comentamos como... Mira, es la 1:20, dedicamos 10 minutos a parques de atracciones, merchandising y esas cosas. Sí, ahora que dices merchandising, es que sobre todo creo que con las 2 primeras películas que hicieron, más con la primera, claro, vino un boom de productos así de Harry Potter. Casi todos los juegos o muñecos y tal que recuerdo, todos tienen en la caja el logo de la primera película. Uh-huh. De hecho, también sacaron las grajeas estas de Bertie Bott, de todos los sabores, bueno, con esa película. Las ranas de chocolate. Dulces, todos los dulces que mencionan ahí fueron en esa época. Uh-huh. Además, yo también fui al Panoramis ahí, los vendían ahí por la mañana. Uh-huh. Y no sé, eso también ayudó muchísimo a que fuera tan mágico. El merchandising de Harry Potter, por ejemplo, es que está muy bien. Está muy bien, sí. Porque luego pero claro, es de las películas. En El Giratiempo. Sí. Ay, qué chulo está. Yo lo tengo. Está currada, pero... Las varitas. Las he traído. Voy a trabajar con la varita de Harry Potter. Esto es verídico. Tengo que decir que trabajo con niños, que no, vale. No estoy tan loca, pero me la yo llevo. Yo voy a decir una cosa que queda un poco rara. Es decir, visto todo el merchandising que hay, cuando yo trabajo en Cena Paradiso, os puedo decir que Harry Potter no era ni de lejos de superventas, ¿eh? Nada, cero. Yeah. Es más, era casi tirar dinero. Dice, pero voy a traer las varitas y ya veremos qué, dónde las pongo luego? O sea, porque no os creáis que era lo que más se vendía. Que pasa lo mismo, por ejemplo, con James Bond. Que sacan de todo, que si muñequito, la réplica de los coches, no sé qué, no sé cuánto, pero no lo compra nadie. Hombre, alguien lo comprará. Alguien lo comprará. A lo mejor no lo compran aquí. Pero quiero decir, no se puede comparar, por ejemplo, con Regreso al Futuro o con, bueno, la Guerra Galáctica, pero no nombro. Pero quiero decir, no es una cosa que, o sea, está súper currado. Una cosa que decimos aquí, a lo mejor todo, me gustaría tener esto. Pero en general, en el mundo global, a lo mejor no está. Pero es que la cosa está ahí. El merchandising no es para niños. Los niños lo que quieren es el muñeco. O quieren la pelota, o quieren, no sé, yo ahora mismo, yo por ejemplo con la librería, con la papelería librería, estoy de cara a los nenes, están obsesionados con la Patrulla Canina, me da igual, que tengan 5 como que tengan 10, quieren la Patrulla Canina, punto, sea lo que sea, o sea, no sé qué tipo de dibujos son. Entonces, no, pero... Harry Potter realmente el merchandising lo queremos nosotros. O sea, yo quiero bueno, tener pero a tiempo, yo quiero Paradiso tener la varita la de Bellatrix, mayor, claro. Que ahí voy, que no eran superventas para la gente mayor, tampoco. ¿No? Yo creo que, no, ahí voy, que a mí me extrañó. Bueno, ya Cristian más, porque pidió el material. Pues pero, yo últimamente, no sé por qué... Pues ahora que... Pero yo creo que ha vuelto. No sé si está viendo un repunte. Yo me fui de allí hace ya 10 años. Pero estoy viendo cada vez más merchan, o sea, en distintos sitios, en tiendas, y estoy viendo gente... Pero últimamente, y la verdad es que no sé la razón, quiero decir, porque ahora mismo ni siquiera porque ha salido la siguiente años, película a lo mejor no ni tenía nada. Trabajo y ahora sí. Pero estoy viendo como un repunte que efectivamente yo tengo que ir a tiempos, pero es que en el último año visto a varias personas que conozco, a varias amigas mías con el giratiempo, y de repente he visto eso, un repunte de merchandising. El otro día en la tienda de cómics a la que voy, unas chicas comprándose unas pulseras de Gryffindor y no sé por qué ha venido pero también ahora. El mundo del cosplay también ha hecho mucho. Y hay cada vez más gente sí, que pero... se suma a ello. Ya no eres el bicho raro que a lo mejor bueno, sale por ahí. Sí, no, el cosplay de Harry Potter y tres películas nuevas será porque es... ha habido un repunte de verdad. Pero visto últimamente mercado, lo que está diciendo que está... Sí, pero el merchandising de Harry es más. El cartel del Callejón de Agón, que yo no lo tengo por lo caro que es. El es una mapa pasada. Del... Es una pasada. Pero es que esas otras, es todo muy caro. Es no, carísimo, es muy caro. Todas las una varita falsa. No, porque yo me he comprado cosas de Pesadilla antes de Navidad y las puedes encontrar de 10 euros hasta 50. Sí, pero es que cómprate cosas de Doctor Who. De Harry Potter, si quieres algo, normalmente son cosas que como tiene ese tipo de artesanía, que sí, no lo sé. Réplica. Es una réplica de más calidad. A ver, de Pesadilla antes de Navidad tú puedes hacer un peluche o una figurita de un Funko, mientras que de Harry Potter normalmente nos vamos eso a varitas que suelen ser de madera, sí, elaboradas. Pero por ejemplo, el Señor de los Anillos tuvo ese merchandising y encontrabas anillos del anillo único por 5 euros o por 3 euros. Pero es que la Snitch... Por 3 euros yo creo que no era, pero no era licenciado. Pero había. Pero sería de esos chinos, ¿no? O sea, el oficial es caro, ¿eh? Pero oficiales con el sello. Pero el oficial con el sello, el más barato, eran 5 euros, 5 o 6 euros. De todas maneras, ahí entramos en... Sí, te lo digo porque... las cantidades. Era oficial, pero venía en bolsita. Luego estaba que te venía con el cobrecito. Claro. Que ahí también vamos a las cantidades. Yo del Señor de los Anillos, yo tengo el ¿cómo se llama? La flor está del amanecer. Sí, la de los Arwen. Uh-huh. Sí. O sea, y creo que eso es la cadena en plata y creo que también. Bueno, yo acabo de sacar dos varitas ahora. Una falsa, que es como si fuera la de Voldemort, digamos. Tenía luz y ya no funciona la pila. Y luego otra, que es la de Harry, pero es de juguete. La cambié en un friki trueque, pero vamos, que a más de esto no puedo aspirar. A comprarme una varita de verdad, ¿no? Porque es carísimo, ¿no? Con estuches y todo, está súper currada, pero... Sí, está muy bien, pero... Va en 30, 40, yo me iba a traer la de Hermione, la tenía encima de la mesa, pero se me ha olvidado. A mí me... En mi 32 cumpleaños me regalaron la varita de Hermione. Es que, por ejemplo, ¿a cuánto pueden estar las varitas oficiales? La mía es de las oficiales, pero como fue un regalo, no sé lo que se gastó. ¿En cuánto pueden estar más o menos? No lo sé, pero pues sí, 30, 40, sí, seguir hablando. 30 o 40, mínimo, vale. Sí, seguro. Yo, una pareja que tuve, le gustaba coleccionar las espadas y estuvimos mirando espadas del Señor de los Anillos. La de Arwen estaba en 50 euros. Una espada que es acero, que lleva empuñadura, que lleva un trabajo, o sea, de orfebre no, pero que lleva un trabajazo. Llevan 50 euros. Entonces, que una... En 35 euros están. Sí que es cierto que son caras. Es verdad, por ejemplo, la que yo tengo, no sé cómo son las demás, la que yo tengo que es la de Hermión, es verdaderamente chula. Es decir, tiene como hojitas talladas. Sí. O sea, es muy, muy bonita. No es sí. un palo de no madera. Voy a quitar de uno, pero no voy a quitar de uno a otro. Pero ejemplo, es verdad. Yo he visto verdad, la espada del Señor de los Anillos, la del rey. La que supuestamente tienen que... Joder. ¿Cuál de todos? Hay muchos reyes. La de Aragorn. Sí, que tiene nombre. Anduril o... Sí. Porque tiene dos nombres. Antes de forjarse y después de reforjarse. La que forja. Anduril al final. Y... Bueno, yo he visto esa en Toledo y no la compré porque solamente... creo que es la más cara que he visto. Eran 300 euros. Solo la espada. Sin la vaina, ¿vale? La vaina era aparte de otros 200 euros. Pero es que esa espada era la empuñadura, estaba, no sé cómo lo dicen, con filigranas. Sí, con filigrana. Vale, y luego todo lo que era la espada estaba grabada con runas. Entonces, claro, bien, la espada del, o sea, la varita del Mion lleva unas hojitas, no sé qué. Sí, pero no es comparable, claro, una espada. O sí. sea, son 30 euros que eso, sinceramente... Sí, bueno, la bufanda oficial de Gryffindor vale 25. Sí. O sea, y no sé por qué también... Que uno de lana tu abuela te lo hace. O te la coges tú. O te la haces tú. Ahí un poco y ya está. ¿También? Que luego le pones el sello, que es lo más complicado de encontrar. ¿Que la qué? Sello, ¿que la, que la tejes tú? Yo no sé poner un botón. Mira, oye, yo no sabía coser y ahora tengo una tienda de delantales. Esto es ponerse. Yo quieres una bufanda, yo aprendo a tejer porque hace tiempo que me quiero hacer una. Además, hay tutoriales. Hay un tutorial en YouTube que es para coser con la, o sea, para tejer con las manos. Jolín. Sí, está muy chulo. Eso está guay. Porque además te haces un pedazo de. Claro. Pues, bueno, antes de terminar, ¿quién va a ir al parque de atracciones de Callejón de Don? En Orlando ya hay uno. Es que hace poco leí que iban a abrir uno nuevo y no me acuerdo dónde era. Yo imagino que en Inglaterra. No, en Inglaterra no hay ninguno. Está lo de la Harry Potter Experience en Londres. Eso es lo que yo he leído tampoco. No, pero esto no, son atracciones dentro de Parque de Atracciones. Sí, sí, sí, justo. No, pero no, yo quiero digo ir que a lo de hay un Inglaterra. En Estados Unidos, ¿no? Sí, o sea, es una atracción dentro de un parque. Dentro de un parque temático. Vale, vale, vale. A ver, parque temático yo quiero ir a todos. O sea, no me importa, me da igual la temática que lleven. Yo quiero ir. Me mola. Yo no he ido a muchos, la verdad. Yo me sí. Me apunto ahí contigo. Yo, de España lo estábamos comentando antes, están todos, menos en Isla Mágica. Y en Orlando he pero estado. ¿Pero Isla Mágica sigue abierto? No lo sé, pero no he estado. Y a Orlando sí que quiero ir y sí que he visto la atracción y es una pasada. Yo sé, por ejemplo, estuve. Pues eso, cuando empiezas a soñar, aunque no tengas dinero, me puse a mirar los parques temáticos. Y hay uno dentro de Orlando que es sobre el mar. Y dije, aquí tengo que ir yo, por Dios. Hay una montaña rusa que vas tumbado. Sí. Es una pasada. Dice, ¿dónde? Paso. En Orlando. Claro, pero es que yo quiero montarme en todas las montañas rusas del mundo. Para mañana. Todo. Para lo que sea. No, pero lo que estábamos hablando antes de que el Reino Unido da mucho juego. Con 4 duros se puede ir al Reino Unido y visitar emplazamientos donde se ha rodado sí. O incluso simplemente pasearte por ahí por las calles. Yo estuve, tengo una amiga en Newcastle y allí por los alrededores hay varios sitios donde se ha rodado, sobre todo las 2 primeras películas, y he paseado por los pasillos de Hogwarts porque lo rodaron todo en una catedral que hay en un pueblecito por ahí cerca de Durham. Y oye, genial. Pero y vas allí y te lo pasas bomba. Y lo sea, de la estación. La estación también en que en tienen Londres, ya sí. Lo del carro para que sí, entres sí. A lo del 9. Al andén. Os odio a todos. No, la envidia no, es mala. Y el mes que viene me voy a donde rodaron escenas de Queen. La envidia lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento, el sufrimiento lleva al lado oscuro. Bueno, pues para evitar irnos al lado oscuro, vamos a cortar el programa por hoy. Se termina el mortífago ya. Luego, sí. Luego esta tarde nosotros grabaremos la segunda parte y vosotros ya la escucháis cuando la tengamos subida. Bueno, luego seguimos, chicos, luego nos despedimos.